Si por ser mujeres os conocéis el cuerpo mejor, yo debería tirarme a tíos, porque conocerán mejor mi cuerpo. Lo mismo tengo un espasmo orgasmo. Tú no eres gay. Eso no lo sabes. No lo sabes. Podría serlo. Podría ser gay. O medio gay. De acuerdo, adelante, chupa un rabo. A lo mejor lo hago. A lo mejor me pongo a chupar rabos. Tal vez sea del género líquido como tú, no lo sabes. ¿Te refieres a género fluido? Fluido, líquido, como se llame. Mira, si te apetece estar con otra mujer, vale, yo quiero estar con un hombre. A ver cómo llevas que al asomarte a la ducha me veas corriéndome con otro tío y no contigo, porque no estarás ni invitada. Lo estabais esperando. Nueva temporada. Tarragona. Yo. Toma leche densa. Somos tan profesionales que a Germilio le sobran copias de prensa. Como director quizá meta la pata, pero a ese juego yo ya le echo la cata. Pinche pa' la party, de Microsoft yo paso. Sala en Santuari. Wow, vaya juegazo. Trabaja todo el día, no entiende de huelgas. De ni entiendo, no se fía. ¡Me lleva la verga! Mujer y palanquilla, nueva temporada. Elegido Sevilla, Florida y Granada. Todos los caminos llevan a Roma, directamente a tu ano, por esta ruta jugona. Cuando los escuchas el cum, no te vas a encontrar que Emilio loca, lo que te veo pinto, aunque pudo ser que el pinche es un deserto. Como pintora, Sakaguchi siempre cito. Para un Final Fantasy bueno es un requisito. Escribir con teclas duras es un reto. Otro DLC. ¡Me gustan los juegos completos! Lujas, sabiduría de los 80. Bebe cerveza más fuerte que la senta. Cruzca por la mejor de las cañas. Aunque se parezca a la cerveza, lo que un huevo una castaña. Ojete y palanquilla, nueva temporada. Elegido Sevilla, Florida y Granada. Todos los caminos nos llevan a Roma. Directamente a tu ano por esta ruta jugona. Cuando los escuchas el boom, no te vas a coger que me aloja. Un verde pintora que pudo ser. ¡Vamos! ¡Eso es positivo! ¡Hola, eso! ¿Cómo se escucha esto? ¡Madre mía! ¡Emma! A mí me gusta el juego completo, tú lo sabes, ¿verdad? ¡Uy! ¡Paro de trabajar! ¡Vaya juegazo! ¡Vaya juegazo! ¿Qué pasa, jodido y jodida? Bienvenido a Ruta Jugona, programa en el que vamos a repasar los mejores juegos de 2017, el programa dedicado a ese GOTY, ¿no? Y entre todos vamos a un poquito a ver si sacamos de verdad cuál es el mejor juego, ¿no? En fin, ya sabéis que yo soy Germán Lozano, el gran líder de este podcast, y os voy a acompañar con mi dulce voz. Pero no estaré solo, estarán aquí acompañándome mi amigo y calvo preferido César. Hola, ¿qué pasa, jodido, jodida? Deseando de grabar este pedazo de podcast, tío. Uf, aquí con unos nervios, mira, un gusanillo en la boca del estómago, como cuando fui a presentar. Si no comes, si no tienes dinero. Es verdad. No tengo un gusanillo. ¿Sabes lo que pasa? A ti que te hace falta un gusanillo, pero una tenia para que pueda adelgazar. Maldito gordo cabrón. Bueno, vamos a darle a esta puta mierda. A ver si acaba pronto y me acuesto. Sí que sí, seguro que sí. Bueno, tenemos por ahí a tu cocó, el amigo Leocadio. Pues nada, después de programa o dos, ¿cuántos han sido? Dos, ya ni me acuerdo. Sin venir, pues aquí al ser un programa especial me he tenido que venir. Digo, bueno, sí. Habrá que hacerle el favor a esta gente. Así que nada, si, como dicen por ahí por otros podcasts y más célebres, sin más dilación, continuemos, que esto se haga menos. Sí que sí. Y bueno, vuelvo a repetir el señor Pintor. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, siempre tengo que estar yo aquí, si no esto, ¿quién graba esta mierda si no? No lo digas muy fuerte. Sí, esperemos que salga todo bien. Y realmente yo no sé por qué cojones grabamos un especial GOTY. Si todos sabemos perfectamente cuál va a ser el GOTY. Aquí lo único que interesa es grabar porque tenemos a Luja de una puta vez que lleva ya lo más grande sin venir. Claro, si Luja. Yo soy como Leo. Yo soy como Leo. Esto es un especial. Digo, bueno, pues voy ahí. Vamos a hacer algo ya, porque si no. A ver si te va a convertir en el próximo Juan Carlos, cabrón. No, estoy a punto, sale, pero es que... Le han cortado la cola ya, ¿no? Vi en Ivox, tío, la mierda esa de Nintendo. Digo, voy a aparecer por allí porque está gente hablando de Nintendo y Nintendo 45 minutos. Digo, no, esto qué mierda, ¿eh? Falto yo un poco y esto se desmadra. Hablando de cartones, el otro programa. No, hombre, no. Aquí tengo que estar yo, que vengo con el Patreon debajo de la mano. Yo te iba a preguntar, digo, Luis, lo mismo estás con Juan Carlos por ahí, ya habéis hecho, ¿no? Sí, hemos hecho amigos. Hay que ver, Juan Carlos, mira Juan Carlos, que no compartís con nosotros. Bueno, ya estoy hablando de más. Juan Carlos siempre ha estado aquí con nosotros. Si no está su espíritu, está su verga. Pues bueno, si os parece, vamos empezando, ¿no? Poner unos audios, una sucesión ya de audios que nos han mandado tanto. ¿Sabes? Hermano, ¿sabes por qué me gusta mucho este programa, tío? Porque nosotros no hacemos nada, tío, lo hacen todos los oyentes. Pedimos audio, nos lo mandan. Nosotros hacemos tres cosas y nos vamos por culo. Es que este es el mejor programa que hay. El de los Goti. No hacemos un carajo. Bueno, el que sí hace más es el pintor, que es el que edita. Claro. Pero por lo demás. Bueno, yo voy a editar, pero Germán también me va a hacer la currao, ¿eh? Que se ha encargado de coger todos los audios y toda la historia. Así que... Venga ya, podéalo cagar, porque se mueve menos con los dientes de arriba. Menos mal que estáis pintados para por lo menos para defenderme un poco, porque pedazo de hijo de puta, tú sí que no has hecho nada, cabrón. ¿Yo? Tengo un bigote preparado desde noviembre. Y bueno, ¿qué? ¿Le damos ya? ¿O no? Vamos a llamar a algunos audios. Venga. Hola amigos de Ruta Jugona, soy Frico y aquí os dejo mi GOTY de 2017. En tercer lugar, ARMS de Nintendo, fantástica nueva IP de lucha que me ha tenido ultra viciado este año y al cual sigo dándole de vez en cuando, con una banda sonora maravillosa, unos diseños increíbles y una jugabilidad a prueba de bomba, como es marca de la casa. En segundo lugar tenemos a Mario Odyssey, que aunque no es para mí mi mejor Mario, por así decir, me ha faltado reto plataformero, esperaba un poco más de dificultad al nivel avanzado, pero aún así tiene una jugabilidad también exquisita, que da nada más que de hacer saltar a Mario, da gusto, y unos mundos súper chulos, súper increíbles, Mario basado en la exploración, y que me ha encantado también de jugar. Y en primer lugar, el GOTY indiscutible del año 2017 y probablemente de la vida, The Legend of Zelda Breath of the Wild, que, en fin, que esto, ¿qué decís? Ya, el que no se lo haya jugado, pues ya que deja los videojuegos, el que se lo haya jugado también lo pueda dejar, porque probablemente no vaya a jugar ningún juego mejor en lo que queda de vida. Y con permiso del Monster Hunter, que ha salido este año, pero bueno, es otro tema. Y bueno, ya se ha hablado todo de Zelda, ya lo habréis hablado vosotros según el podcast. ¿Tú qué opinas, Mai, del Zelda? ¡GOTY! Vale, pues creo que ha quedado claro, ¿no? Venga, chicos, un saludo y nos vemos por ahí. Bueno, pues ya habéis escuchado que ha elegido juegos exclusivos de Sony, ¿no? Nuestro amigo Frico. Sí, sí. Estaba muy claro que el Frico este año iba a echar el año, ¿no? Iba a echar el año con Nintendo. No estaba atento, que ha sido Horizon Nier y Nioh, ¿no? Sí. También es que hay que tener en cuenta que yo sé que el Alarm se le ha metido muchas horas, ¿eh? Por lo menos 70 horas o más le ha metido Alarm. Y le sigue metiendo. Sí, claro, con el tema del online, ya va. En fin, bueno, ya huele esto ya un poco, ¿no? ¿Qué os parece? Ya va oliendo el tema. Yo creo que ahora mismo Juan Carlos se está revolviendo, ¿eh? En su cama. Dice, o sea, el programa anterior Nintendo Labo y en este programa ya empezando todo con Nintendo. O sea, que vaya tela. Lo habéis convertido esto. Bueno, Frico. Si Juan Carlos levantara la cabeza. Pues gracias, Frico, por el audio y si os parece vamos con el siguiente. Vamos ahí. Venga. Muy buenas, amigos de Ruta Jugona. Soy Carlos Gallego del podcast Guardado Rápido. Y bueno, mando este audio para contestar la petición que me hizo Germilio de que le mandara pues mi top 3 de 2017 para los GOTYs, para el programa que vais a hacer. Voy a elegir a él, tarea difícil me manda, porque ni siquiera yo en mi podcast no hemos hecho GOTYs, no hemos hecho nada de esto, porque veo muy difícil elegir el mejor juego del año. Y bueno, sin lugar a dudas, pues está claro que es Zelda quien se lleva todos los honores. Pero bueno, yo voy a hacer una lista un poco diferente, guiándome más por temas muy subjetivos y espero que os guste. En el tercer puesto voy a poner a What Remains of Edith Finch, un juego muy cortito, 4 o 5 horas, si llega, donde bueno, pues descubriremos la historia de la familia Finch, una experiencia narrativa, un walking simulator, si lo queréis llamar así, pero que me cautivó muchísimo, la verdad, me gustó muchísimo el juego y me parece una gran experiencia. En el número 2 se lo voy a dar a Assassin's Creed Origins. ¿Por qué? Porque me parece que se lo merece, me parece que es un juego con una extensión bastante grande, que ha hecho muchas cosas diferentes a sus antecesores y también me dio muchísima diversión. Me gustó el sistema de combate, me gustó la exploración, me gustó mucho la recreación del antiguo Egipto y creo que se merece estar en ese segundo puesto. Y para el primer puesto, pues la verdad es que creo que tenía alguna duda de si ponerlo primero, ponerlo segundo o al revés. Pero bueno, me voy a quedar con Wolfenstein 2 de New Colossus. Me parece un juegazo increíble, un FPS muy loco, con la posibilidad de jugarlo tanto frenéticamente como alternando con sigilo. En su modo más difícil es alucinante. Y es el juego con el que mejor me lo he pasado este año. Hay muchos juegos este año, podemos hacer menciones especiales como Devil Within 2, podemos quizás también tenemos ahí ese... Yo es que Nintendo no toco mucho, pero bueno, tenemos también ese Rime que me gustó mucho. Pero bueno, ese es el top 3 de Carlos Gallego, de Guardado Rápido. Y nada, chicos, quería mandaros un abrazote muy grande, que sois geniales, que la verdad es que, como ya le dije a Germilio en el programa, me lo paso muy bien cada vez que os escucho. Así que nada, un abrazo enorme. Tía, macho, no sé qué pensáis, tío, pero a mí me ha sorprendido el top 3, ¿eh? La verdad es que sí, Yo uno ni lo conozco, señor. Un tío con criterio, que no se deja llevar por las modas, efectivamente. Con modas de frente. Sí me gusta, coño. Oye, al que ha elegido en su segundo lugar, Assassin's Creed Origin, que ese puede ser un revulsivo, ¿eh? Es que si lo habéis jugado... Yo creo que todo, ¿eh? ¿Lo habéis tocado? ¿Habéis probado algo del juego? No, que no. Pero, yo he jugado dos o tres horas, tío, y es que el juego está muy guapo, ¿eh? Pero eso es lo que te iba a decir, que es que, o sea, no hemos jugado ninguno aquí, excepto tú, no hemos jugado ninguno, pero no paramos de escuchar cosas buenas sobre el juego, ¿sabes? Y yo creo que ese año que tuvo de pausa la saga le ha sentado de puta madre, por lo visto. Sí, lo ha sentado de escándalo. Yo creo que la pena no haberlo podido jugar con la pila de cosas que ha jugado este año, pero bueno. Ya se le catará cuando esté un poquito más económico. A 8 euros, pintado. Ya te digo, ¿eh? Claro. Apoyando. Y apoyando también al colega Carlos, tío, que le mandamos un abrazo aquí por el audio. Yo es que a Carlos, que cuando se lo comenté, me dijo, joder, tío, es que son muchos títulos, es que he jugado mucho, estaba un poco rayado, pero es que es normal. ¿El quién no está rayado? Para elegir un juego del 2017, el que haya podido viciar mucho, y este hombre seguramente no habrá elegido Zelda ni nada porque él no creo que no se lo ha pasado. Porque el que ya ha jugado a 3. El que ya ha jugado a 3. Ojalá pase todo el año eso, vaya. Mira, tiene. Yo voy a hacer quiniela. Si queréis decir algo más, o pasamos ya a otro audio. Vamos a pasar a otro, ¿no? Que hay mucho por delante. Pasa otro. Venga, vamos a darle. Hola, amigos del podcast de Ruta Jugona. Un saludo de su amigo de México, Jorge Mario Morales. Vengo a darles mi top 30 para el GOTY. No, la verdad es que no tuve oportunidad de jugar mucho, así que seré rápido y daré mi top 3. En tercer lugar está Nier Automata, Un juego que parecía que pasaría desapercibido y sin embargo nos dejó una buena sensación por su diseño y su forma de juego. En segundo lugar está Horizon Zero Dawn, un juego que da un parteaguas para ahora si consideráis que estamos en una nueva generación de consola. No hay mucho que pueda decir ya que en este podcast, como en el grupo de Facebook, ya los administradores han dicho todo lo que podemos saber de él. Solo diré que si este juego fuera una polla, sería como la de Juan Carlos. Un saludo, por cierto. Y en primer lugar pongo a Mario Odyssey. Nintendo, como siempre, dando todo en sus exclusivos, ya que de este modo logra competir con las consolas de nueva generación. Y bueno, jugarlo es una pasada, la verdad. Y pues ya es todo, no tengo nada más que decir, nomás que agradecerles a todos los del podcast por la invitación de participar en este GOTY. Y un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Puto, ole, madre mía, qué ganas de escuchar a un simio otra vez aquí, me cago en la... Teníamos una ganas de escucharle el acento a este hombre que no era normal, le estamos deseando que... De hecho, te invitamos, Mario, por eso, pero... y la verdad es que mi experiencia me ha encantado. A mí me ha molado mucho, este audio de Jorge Mario Morales. Sí, se la ha currado, se la ha currado. Me ha molado, ¿no? Sí. Encima ha metido la musiquilla y todo, Qué guay, Mario. Madre mía. Jorge Mario Morales. Bueno, recordamos, vamos a repasar los que ha elegido. Ha elegido Nier Automata en tercero, Horizon en segundo y Mario en el primero. Hay una mezcla ahí. A mí la alegoría que ha hecho con el Horizon Zero Dawn me ha encantado. Eso de compararlo con la verga de Juan Carlos me dice mucho, ¿no? De lo que le ha suponido, de lo que le ha supuesto el juego a él, ¿no? qué grande. Coño. Será porque es largo. Tres veces largo, Vamos a invitarlo al podcast, ¿qué os parece? Me encantaría, Sí, que se venga cuando quiera, ¿no? Y además, este duerme menos que Batman, si está siempre conectado, Está siempre en las redes sociales, y yo me levanto a la hora que me levante, cojo la consola, me conecto y siempre está jugando, macho. Pero es que claro, y he hecho 6 horas para atrás y digo, hostia, tío, que muchas veces son las 3 de la mañana y otras veces son... Yo qué sé, calculo ya son las 10, entonces digo, coño, ¿qué coño ha dormido este hombre? ¿Ha dormido por nada? Y no te lo dijo eso, que dormí una media de 4 horas. ¿Tú has visto a Goku dormir mucho? No. Oye, pues ya que has nombrado lo de que duerme menos que Batman, Jorge Mario Morales, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Es cierto que allí en México Bruce Wayne es Bruno Díaz? Sí. ciudad gótica, ya tuve la... El guasón. El guasón es famoso. Bueno, venga, que nos vamos. Jorge Mario, muchas gracias por el audio y de verdad que nos encanta escuchar otra vez el acento latino por aquí. No, coño, a mí es verdad, que es verdad. Sí, es verdad. Y bueno, gente, vámonos con otro audio, ¿qué? Vamos a darle. Venga, vámonos. Dale velocidad. ¿Qué pasa, putas? Soy Fran Borrego y Germilio me ha mandado ya varios mensajes para que mande mi GOTY. También quiero que diga que tengo el mismo pelado que César, alguno que otra maricona más, pero lo que no quiero que diga es que sigo siendo mejor que el pro. Como buen intentero que soy, tengo mi play ahí en la estantería cogiendo polvo y tengo la Switch, vamos, que la voy a quemar ya. Por lo que mis juegos nominados de este año van a ser de los que he jugado, de la Switch. Y en tercer lugar, voy a nominar al Doom, juego que realmente esperaba poco de él por lo que había leído, porque decían que tenía mucha niebla y los gráficos no eran muy nítidos y tal, pero al final no notas realmente una bajada de calidad comparado con la versión de PC o de Switch cuando juegas en portátil, claro, y llega a ser bastante adictivo y me gustó bastante. En segundo lugar, claro está, es el Mario Odyssey, un juegazo que me hizo recordar al viejo Mario 64, porque yo los juegos de la Wii pasé de ellos, así que no no los conozco muy bien. Y en primer lugar, como no, la obra maestra del Zelda Breath of the Wild. Espero realmente que este Zelda sea el GOTY de este año. Y en el caso de que no lo sea, pues ya dejaré de escuchar vuestro podcast y buscaré otro de mejor nivel. Ahora, un abrazo. Bueno, pues ahí queda el audio de Frank, que no nos quedará muy claro si es que se están metiendo ahora mismo un supositorio por el ano o qué, porque se nota que está resfriadillo, Frank. A mí me estaba citando la voz, me estaba tocando, tío. Mira qué arma que le estaba dando. Se ha fumado un porro, Frank, a mí me engaña. Yo no lo sé, pero parecía que tenía menos ganas de vivir que yo, Este año para Joti. Perdón, del año 2016. Tenía mi misma voz y todo, tío. ¿O qué? Estás mezclando al pintor con el pinche. Tenía la voz de Fran, del diablo del Cajea y de todo el Cajea. Bueno, Fran, el pobre es que. Yo quiero pensar que el pobre está enfermo, porque no malico, sino enfermo, porque habla así, irregular. No malito. Está malito. Y bueno, yo sabía que no iba a inundar esto de cosas de Nintendo, pero bueno, al final parece que voy a querer yo condicionar estos GOTY, ¿no? Esperemos que no. Tenemos tres juegos de Nintendo, incluso uno del año pasado. El Doom me da a mí, Frank, que no va a entrar, Frank Borrego. Me da a mí que el Doom no, pero bueno, hay que. Lo vamos a dejar de contar. Tampoco creo que el Doom vaya a tener muchos seguidores en estos GOTY, creo yo. También otra cosa os digo, hay algún audio por ahí que también nos va a dar otra sorpresa, ya lo veréis. En fin. Bueno, si os parece, Leo, bueno, si te parece a ti, ya va siendo hora, ¿no?, de que nosotros nos mojamos también, ¿no? Sí, hombre. No mojarnos de tocarnos, de ponernos húmedos, sino de... No mojarnos un dedo y metérselo por el culo a alguien. Pues yo no sé si os imaginaréis más o menos mi GOTY. Yo creo que haré más o menos una idea, porque estamos hablando todos los días, pero aquí para nuestros millones de seguidores. Yo uno me lo figuro, no lo voy a decir, pero yo creo que uno se sí, el que y, el que figuráis todos y el que si es que y es dos lo que también pasa, es lo que pasa, la culpa la tiene el postureo y todas esas cosas. Ah, pues entonces estoy con el Luja, entonces son dos los que me figuro. Que me dilata. Sí. En fin, pues nada, ¿vamos allá o qué? Venga, tírale. Hombre, vale, venga, tírale. Tírale. Pues, en tercer lugar, voy a poner un juego que a mí me ha tenido un... Pues, voy a poner, ¿sabes? Como diciendo, no lo he decidido, voy a decir este por... Un juego que me ha tenido todo el verano enganchado y la verdad que lo he disfrutado como una perra, pero muchísimo, hasta sacarme el platino y todo. Mira, hombre, también tenía un platino fácil y es Horizon. Horizon Breath of the Wild, sí. me ha gustado la mezcla. El Horizon Breath of the Wild, sí. Hijo de puta, ahora. En segundo lugar, que este ha sido este puesto. Han estado luchando ahí mucho y tío, me ha costado un trabajo decidirlo, pero al final me he decantado por el que más he disfrutado y el que más me ha sorprendido y también el que más ganas le tenía, y es Cuphead, porque me ha hecho disfrutar pero como una perra, y encima todo me lo he pasado con mi tapadera, que eso también, el hecho de haberme hecho un juego de principio a fin con otra persona y haberlo disfrutado así, pues me con otra persona, ¿verdad? no te equivoques, con una mujer. Encima tengo una mujer. Una pregunta. Es como si hubiera jugado con una amiga, porque es con una amiga de verdad, porque es que si tengo al lado un hombre me están todo el rato ganas de comerle la polla, pero con ella es como voy a mi confidente, nos pintamos las uñas juntos. ¿Qué, claro, era más duro, Leo? ¿Te tiñe también en el pelo, Leo, con ella? Sí. ¿Qué era más duro, Leo? ¿El morir y morir y morir o tenés que aguantarla a ella? Pues la verdad. ¿Qué experiencia ha sido la más dura para ti? El morir, mira, ella lo va a escuchar seguramente esto porque no suele escuchar. Pero ella lo sabe. Ella lo sabe perfectamente que el vamos a decir, el 50% de las veces que yo moría era por su culpa. Claro. El 50 dice. Sí, no, porque era una manga. Iba a decir el 75, pero no, es que también este juego cuando juega doble se pone más difícil también. Si uno se queda atrás y el otro no avanzan los dos y van yendo los dos sin miedo. Si va así retraído y el otro va a tope, pues es lo que pasa. Muchas gracias. Pero que no es culpa de ella, también es que yo soy un gruñón y la pobre ha tenido que aguantarme de la marinera. Madre mía, todavía hay amor ahí, ¿eh? Aquí suavizando la cosa, ¿no? Para que no me mate. Está saliendo la cara más de Leo, sí. Y bueno, aquí viene el primer lugar. Yo no sé, vaya, me imagino que nadie de aquí lo sabrá ni eso. Y es Mario que diga Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, un juegazo que vaya también, bueno, tanto junto con Cajes también lo esperaba muchísimo con el tráiler. Fue con el único tráiler que a mí se me han saltado las lágrimas de nada más que del puto ahí de meterle. Pero y según sí, tú no es el mejor Zelda que hay, ¿no? No, según el mejor Zelda que hay, no, pero uno de los mejores juegos a los que he jugado en mi vida, sí, como dicen muchos por ahí, también es que eso fue el tema del postureo. No, para mí el mejor Zelda que hay va a ser siempre Link to the Past. Efectivamente. Yo no me lo he pasado, tío, soy la perra. Es que también me gusta más Zelda al uso, me gusta más con esa vista y eso, por eso me gusta también más que Ocarina. Pero vaya, que es que luego aparte el estilo de este nuevo Zelda, junto con Horizon, es que el estilo que yo creo que más me gusta. El otro día lo hablaba con el César y digo, es que tío, yo me he dado cuenta que los mundos abiertos en los que puede hacer secundaria, luego tiene su historia, puede hacer estas cosas, y luego también depende el tema de la ambientación y el apartado artístico, que siempre os digo que para mí es muy importante. Pues si me pones todo eso, si me pones mi estilo de juego favorito con una de mis sagas favoritas junto, pues claro, me va a gustar sí o sí. Claro. Así que viva el GOTY, cojones. Pues yo me esperaba que fuese a meter el que ha dicho antes. El Nier Automata. No, el otro, el. Joder. Wolfenstein. El Wolfenstein. Me esperaba que lo iba a meter. Sí. El Wolfenstein. A mí me ha sorprendido, Leo. Me ha sorprendido, ¿eh? A mí lo que me ha sorprendido es que metiera al Horizon, tío. Es porque he pensado mucho en frío y al final dije, mira. Y también. También lo he hecho por el tema de darle una oportunidad a cada plataforma. Si os fijáis, cada uno lo jugó en una consola. Y bueno, tú ya al final tú has hecho tu elección. Si aquí esto es claro, no. El que va a sorprender voy a ser yo. Lo que he visto, lo que he dicho es lo que he mirado sobre todo es el tema de los juegos con los que más he disfrutado. Porque claro. he jugado, bueno, me he pasado Nier, Wolfenstein 2. Pero mientras Mario. No elijas The Witcher 3 otra vez, como. Sí, he jugado bien, Nier, Wolfenstein. The Witcher 3 otra vez, está bien. Wolfenstein 2, Mario Odyssey, bueno, también Little Nightmare. Una cata, bueno, le he metido bastante al Nioh, no me lo he llegado a pasar, pero eso. Y a los Legacy, este Uncharted tampoco se podría considerar porque. DLC. Hombre, yo te digo una cosa, el Uncharted este yo sí lo podría entender. Sí, Yo sí, en verdad. Es como, sí, si, digo, como si hubiesen metido en su tiempo al Wolfenstein Old Blood. Sí. Perfectamente. O al Infamous, al First Light. Infamous First Light, sí. Ahí, en Armilla se rumoreaba que era lo mejor del año. Se han manado sus plazos. Eso junto al VVVVV. Y el PT también, no te olvides. El PT, hostia. El PT. Bueno, ¿leo algo más? Nada, solo eso, que vaya. Los dos últimos puestos han estado debatiéndose estas dos últimas semanas a tope. Hubo una época que estaba el primero siempre Zelda, pero el segundo estaba Nier y luego Horizon, luego Nier y luego Wolfenstein, luego, y mira, y al final, mira, por dónde ha salido la cosa. Oye, ¿estás apuntando alguno? ¿Estás ya anotando las puntuaciones? Por favor. Sí, la Germilia está. Por favor, yo empecé antes a apuntar, pero se me ha ido el nombre antes y no. Yo no estoy controlando nada, yo quiero saber al final cuál es el que gana, quiero la sorpresa, no estoy apuntando nada. Sí, igual que yo, para mí también va a ser la sorpresa, ya os lo digo. Mm-hmm. Sí, porque tampoco está apuntando nada y nos lo vamos a inventar todo, espérate. Coño, no, confía en mí, aunque sea poco. No, yo sé que el Germán se puede confiar en esto y en la comida se puede confiar. En la comida no dejármela hacer. Tú confía en mí. En esto y que le haya mantecado en el líder, se puede confiar, pero vamos. Tú déjame una caja de estepa y vete al baño, a ver. Bueno, gente, ponemos otro audio, que no se nos hagan las tantas, luego os quejáis. Sí, sí, sí. Cambiar mi venga, dírate. Venga, vamos. ¿Qué pasa, putos maricones? Aquí les partes dando el callo, oye, ¿cómo llevo vuestro? Entonces, si no me meto yo en Facebook a mirar lo de los gotis, ni me entero. ¿Qué queréis que vos manden audios? ¿Eh? ¿No avisáis? ¡Jos puta! Así que, oye, lo que pasa que, ¿sabéis qué pasa? Que yo este año apenas sube nada que de juegos que salieron este año. Casi todo lo que sube y de años anteriores o incluso de generaciones anteriores. Entonces, nada, voy a decir vos tres juegos rápido que sube este año, que sí salieron este año y que me prestaron bastante. Así que rápidamente, vamos de ahí un punto al tercer puesto, vamos a poner el Metroid, el Metroid 2, el Samus Returns, que salió este año, me parece que salió en septiembre, y un juego que, bueno, no es el mejor juego de la saga, ¿vale? No me parece mejor que Super Metroid, por ejemplo, y un poco distinto por el tema de ir matando los Metroids y eso, pero bueno, sí, y un gran juego, tiene un mogollón de puzzles y un juego que me prestó bastante y un ejemplo de cómo se tiene que hacer un refecho. Eso por un yau. Vamos a dar tres puntos, en el segundo puesto vamos a poner el Zelda, que yo ya lo dije más veces, ¿vale? Para mí el Zelda, el mejor juego que se hizo jamás de mundo abierto, pero como Zelda y es verdad que sí me decepcionó un poco. Yo esperaba más o a lo mejor esperaba otra cosa distinta y me prestó bastante, pero ya os digo, yo de cara a futuros juegos de la saga, a mí me prestaría que volvieran a una fórmula un poco más tradicional, un poco a lo mejor con un poco más de historia, más puzzles, sobre todo mejores mazmorres que los de Breath of the Wild. Pero bueno, tampoco vamos a tocar los collones. Para una vez que innoven y se arriesguen y tal, no está mal fecho. Y vamos a poner en el primer puesto, vamos a dar los 5 puntos, a un juego que para mí no es perfecto, está lejos de ser perfecto, y ni siquiera es el mejor de la saga, que sería el Resident Evil 7. A mí es el juego que más me prestó este año. Ya os digo, no es perfecto, pero paselo 5 veces seguidas en abril cuando lo jugué, porque este juego, una cosa que me tocó los collones y es que salió en Sinero y ahora sacaron la Gold Edition en Aviento, que vamos a ver, y que no pasó ni un año, Capcom, pasaron 11 meses, no me tocan los collones, no esperaron ni un año sacar la edición esta con todos los DLCs. Pero bueno, al margen de eso, ya os digo, yo los DLCs que los pagué son puta madre. Yo jugué el juego original lo que pasa es que lo jugué en abril. Cuando salió en Sinero, no, jugué en abril. Paselo 5 veces seguidas, saquélo todo. Prestómela de Dios el juego. Para mí el mejor survival horror que se hizo desde Zombie U. Dígolo así nada claro. Y los DLCs, pues bueno, jugué el Nota Hero ahora cuando salió, porque llegué gratis, porque soy comunista. Pero los de pago que ellos den por culo. Y ahí pediré a algún amigo, algún rapaz que me deje cuando pille el Gold Edition para jugar yo los DLCs. Y nada más, dejáis eso por ahí y recordáis simplemente a Leo y a César que Dragon Ball Super lleva una putísima mierda y que The Witcher 3 está sobrevalorado. ¡Hasta luego! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Estupendo! Es lo mejor que he escuchado yo en mucho tiempo. Ese es mi rapaz. No me he enterado de lo que ha dicho al final, tío. Ha cortado. Sí, ¿verdad? A César no, en tu caso será Germán. César lo llamas tú. Ha sido por solidarizarse con él, ¿no ves que es calvo? ¿No? Sí, a mí. Ay, madre mía. Bueno, vamos a repasar lo que ha elegido. Ah, su puta madre. Hoy, el tercer lugar. Repasa los chocos. El segundo Zelda y en primero Resident Evil 7. Bueno, una situación. Bien, lo que ha jugado, ¿no? Exacto. Claro. Sí, porque yo hablé con él y me dijo que tampoco anda sobra de pasta, hablando claro. Entonces, bueno, en fin, uno tiene gasto y al final uno lo que juega, pues además son tres buenos juegos, son muy bien. Sí, joder, ya te digo. Claro. Y yo sé que seguramente se ha quedado... alguno se repita. El Metroid yo no sé si saldrá. El Metroid, juegos de portátil. No. Pero dicen que es un pepino, porque no va a salir si es bueno. Pero es lo que estoy diciendo, es lo que ha dicho, que a ver, no llega porque el Super Metroid es mucho Super Metroid, pero este Samus Returns sí, super... a mí me ha recordado muchísimo a la vieja escuela, tío. No, yo lo he disfrutado un montón, ya te digo. ¿Y yo? No, todos lo disfrutamos, todos. Lo hemos disfrutado y nos hemos peleado de todo, Me cago en la puta. ¿Cómo me gusta el manejo? ¿Cómo es bilingüe, trilingüe y cuatrilingüe, ¿Cómo es trolear los audios en putos partes ese? ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! Hay veces que creo yo que no sabe lo que dice. ¡Qué cabrón! A mí el troleo final que con tal de putear no sabe ya ni lo que habla. Más, de hecho, yo hoy le he pillado una foto de mientras pillaba Dragon Ball Super. Y me ha dicho que hace tiempo esa mierda o algo así. En fin, dos partes. Vamos a seguir entonces. Vamos a darle a otro audio. Bueno, pues yo principalmente a lo que he jugado en 2017 han sido juegos de Switch. No tengo Play 4, pero tengo Xbox One. Y bueno, en 2017 no es que hayan salido muchos juegos exclusivos para Xbox One, pero han salido bastantes cosas, me parece, para Nintendo Switch, bastante cosas interesantes. Y yo diría, el primero el Zelda Breath of the Wild, que me ha parecido uno de los mejores juegos que he jugado en muchos años. Después iría el Super Mario Odyssey, que si bien es muy bueno, yo tampoco lo hubiera elevado a posible GOTY. Me parece que, por ejemplo, el Zelda estaba muy por encima del Super Mario Odyssey. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos. Bueno, y en tercer lugar, yo elegiría Splatoon 2, que si bien es un juego que es bastante continuista, es más y mejor de lo mismo. Engancha mucho. A mí no me gustan los juegos online, pero sin embargo, Splatoon 2 me ha mantenido enganchado muchísimas horas. Y eso, bueno, pues es un premio que se merece el juego. Bueno, y hasta aquí llega el audio en el que se confirma que la plataforma tal como es Nintendo va ligada un poco a la homosexualidad. Porque nuestro amigo Javicho Grinson ha elegido los tres juegos de Nintendo. Javicho, qué grande eres. Hostia, tío, ahora que has dicho su nombre, tío, su voz, tío, me ha citado, tío. No, sí, tío, a mí me ha pasado. Yo me la pensaba mucho más gay, ¿no? Pero no, al final... Es un hombretón, es un osito, sí. Un osito. Le gusta que el hombre huela a bruma y tengan pelo. Claro, pues como tiene que ser, coño, claro. Claro, pues con pelo en las espalda, así le gustan. Lo que bueno, yo me quería es que nos habíamos. Lo que yo me había. De la selección fatal, tío. Hemos llegado al mundial de milagro. Que. Escúchame. Que yo me creía que nos habíamos librado de los calamares, pero no. Están los calamares por ahí todavía dando por saco, Por la más, los calamares. Es lo que estamos hablando, que si este hombre pues solo tiene la Switch y la Equipo One, y Equipo One sabemos lo que pasa con ella, pues es normal. Pero es que también es normal que la gente haya... Pero pintado el matiz que Equipo One tiene todas las multiplataformas, Que, Sí, bueno, también es verdad. Ojo, Sí, también es verdad. Pero vamos a ver, si a él le gustan los calamares, pues no le gustan los calamares. Sí. Porque le gustan los calamares. ¿Pero qué es lo que te quería decir? Que los calamares y la salchicha. La verga, ¿sabes? Que digo que lo que te quería decir... Hablando de fuera. A ver, coño, escúchame. Que si os ponéis a hablar de verga y no paráis, perra. Vamos a ver. Que también es normal que haya mucha gente, porque ya lo hemos escuchado en unos cuantos audios, que están eligiendo solamente juegos de Nintendo. Es que estamos hablando de que Switch ha salido este año 2017 y con ella fuerte, Y con ella han salido muchos juegos, ¿sabes? Sí, pero bueno, sí, pero ya veremos luego la selección final. Sí. Serían muchos juegos, pero quitando Mario, Mario y Zelda, no sé, yo no veo tampoco mucho más, a más allá de esos otros juegos, pero bueno. Ya el ARMS. Mario, Zelda, Mario ARMS. El Mario ARMS, Kart de luz. No sé, yo no sé el ARMS, si aparte del Frico alguien más. Pero, bueno, pero es que, a ver, como estamos diciendo, cada uno tiene sus gustos, pero realmente, aunque a mí no me guste ni el ARMS ni el Splatoon, pues esos juegos están pegando fuerte, sobre todo en Japón. Y luego también está por ahí el Xenoblade 2, ¿sabes? Entonces. El Xenoblade, por ejemplo, míralo, ahí lo tiene, el Xenoblade 2. Va a ser uno de los cotis de Germán, seguro. Claro. Si además, lo mejor que va de la Switch, me parece a mí que es el navegador, ¿no? ¿Tienen que tiene un navegador que es cojonudo? Sí, el chat de voz, el chat de voz. Le tienen miedo al pirateo. Yo estoy grabando desde la Switch ahora mismo, estoy usando la Sky de la Switch. Ah, claro, ¿ves? Ole, tío, de puta madre, Bueno, pues hasta aquí el audio de Javichu. Y bueno, vamos poniendo otra cosilla. A ver qué se cuenta. Vamos. Venga. Muy buenas, gente. Un abrazo muy grande a los compañeros que están grabando el podcast y un saludo a los oyentes. Antes que nada, daros las gracias por querer contar con mis votos para poder hacer este podcast sobre el GOTY en un año como fue 2017, que considero que fue uno de los mejores años que hemos podido vivir en esta industria. Donde casi cada mes tras mes íbamos teniendo juegazo y juegazo y juegazo. Así que desde luego este año el tema de los GOTY y demás personalmente ha estado bastante difícil y bastante reñido. Para no enrollarme mucho más, voy a decir los tres juegos que bajo mi punto de vista han sido los mejores de este año. En tercera posición, para mí lo mejor ha sido Nioh. Jugablemente es una joya increíble y todo el envoltorio a mí personalmente me flipa, así que se lo doy a Nioh. En segunda posición, Horizon. Me parece que como juego de acción es increíble y gráficamente es, bueno, no, gráficamente ya lo sabemos absolutamente todo, y en cuanto a diseño y demás me parece que es de los juegos más bellos que he jugado nunca, increíble. Y en primera posición, Nier Automata. Nier Automata es un juego tan especial, tan especial, que por mucho que yo me ponga ahora mismo a decir, aunque sea de forma muy corta, el motivo real por el que creo que Nier Automata ha sido lo mejor, no se va a expresar, no lo voy a poder explicar del todo bien, así que prefiero que si alguien tiene duda o no lo ha jugado aún, que lo haga cuanto antes, porque es increíble. Así que ya digo, Nioh, Horizon y Nier. Mención especial, por supuesto, a cosas como Zelda o Mario. El problema es que no tengo Switch, así que no he podido disfrutar de Zelda o Mario, pero bueno, doy por hecho que son obras maestras y que seguramente si hubiera tenido una Switch y hubiera tenido esos juegos, seguramente estarían en alguna posición del top, seguro. Así que nada, un saludo muy grande y nos escuchamos. ¡Chao! ¿Dónde estáis metidos? La Virgen se le piensa. Está más escaqueado que yo. Ya te digo, ahí tenemos el audio de Ciarán, de coño, no me sale el nombre, de RM Posca. DRM. Y bueno, es verdad que como dices tú, Luis, sacan un poco al año, bueno, esperamos que vuelvan. Sí, desde luego. Otra selección también cojonuda, Luis. Te ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado, pero hay que recordar a la gente que no solo el Breath of the Wild de Switch. Si tiene Wii U también puede jugarlo. No, pero bueno, hay gente que solo elige juegos de Switch, en caso como el del Frico, ¿no? Porque no tiene otra consola. y ni a un fanboy, por supuesto. Está ese caso, no. Luego el caso de Javichu. De... Claro. ¿No? Eso me ha encantado. O sea, no, Javichu es un nintendero, pero este no, ¿eh? Este todo de Sony, ¿qué va? Este no. No, pero hay, es verdad que yo, por ejemplo, yo no puedo decir el Breath of the Wild porque no lo he jugado. Me pasará a lo mejor como cuando dije que el GOTY era el Bloodborne y después jugué al The Witcher 3 y os dije, si pudiese dar marcha atrás, sería The Witcher 3. Es que si The Witcher 3 saliera pero, ahora, sería también candidato a GOTY. Sería el GOTY. No, pero yo me refiero a lo que me pasó a mí. Sí, sí. Yo no lo he jugado, yo no puedo decir que es GOTY. Eso es como todo, Luis. Si tú no has jugado algo, pues... Puedo decirlo. Pero te escuchaste un podcast, ¿no? ¿No te escuchaste un podcast? Eso sirve. Pregunto una cosa. Hablando de todo, pero ¿sabes si Frico se ha jugado Horizon, Nioh o Nier? Horizon sí. Y los demás, Nioh y Nier no. ¿El Nier no se lo ha jugado el Frico? No, el Nier no se lo ha jugado. No, porque yo he hablado con él y dice que le tiene muchas ganas, porque ya sabes tú que le gusta mucho Platinum Game, pero sí. no se lo ha jugado. Por eso te digo que me extraña, porque el Frico es que es súper fan de Platinum Game. Ya, pero que a todo no se puede jugar. Y el Frico, tú sabes que ya ves tú si no traga, ¿eh? Ya, y encima tú le metes también mucho a los indies, ¿sabes? Eso, o sea, es que a todos no se puede jugar, en general. Y en el momento en que estamos, que salen un montón de juegos indie y triple A y polla en vinagre, pues es imposible. Bueno, ahí tenéis los primeros 5 puntos de Nier. Ahí va. Y de los 5 puntos no tenía un puntillo de antes. Y de Nioh también. Yo ya había salido Nioh antes. Que Germán ya se lo ha comprado, por cierto. Sí, ahí está, lo empecé. Ya sabes tú que mi manquimo me pudo conmigo. No, juego un poquillo nada más. No me apetecía, ya lo sabes. No es cuestión de explicarlo. ¿Y puede ser este Nioh tal vez uno de esos tapados, tío? Yo creo que sí, total. A mí, mira, el ejemplo te lo digo por mí. Y mira que salió un mes antes, casi, justo. Y yo abandoné Nioh por Zelda. Salió Zelda y conforme salió, apagué la Play 4 y me puse de lleno. Y me quedaba mucho tiempo. También es que es un juego difícil y requiere de mucha habilidad. Y en un mes yo creo que es que no te da tiempo a hacer prácticamente, a menos que le meta toda hora un montón, si juega así 4 ratos sueltos. Yo no creo que sea un tapado, pero es lo que dice Leo, que salió, o sea, sí, tapado entre comillas por Zelda, pero el juego tuvo marketing y se vendió de puta madre. Por eso te digo, que pasa que habrá mucha gente que no se lo haya jugado pues por eso mismo, que no le haya llamado la atención porque es un juego que no es para todo el mundo. Y luego gente que tuviera a lo mejor las dos consolas y que tenga a lo mejor menos poder adquisitivo, yo qué sé. 17 euros. Y entonces dijera, mira, ahora van a salir, en un mes van a salir los dos. Pues me espero a que salga Zelda, me compro Zelda primero y el Nioh pues ya me lo compraré por 17 euros en la NAS, como hizo el mes. Pero a ver, yo pienso que el que ha querido jugárselo, que este juego salió parece que en febrero, ¿no? O en enero, ¿cuándo fue? Sí, a principios de febrero. Nioh a principios de febrero del año pasado. Ha tenido tiempo de comprarlo y de jugarlo, pero bueno. Salió a último de enero. ¿El último fue? No recuerdo, sí. Bueno, el 28 de enero, creo. Es que me sale el recuerdo a mí hace poco en el Facebook, por eso. Yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar a otro audio más rico. ¿Qué pasa, putas? Este año me he animado a mandarles el audio, pero escucho el podcast desde sus inicios, o sea, desde cuando era un podcast sobre videojuegos, no esta mariconada que son ahora. Que sepas que joda. Yo me parto cada vez que ustedes sacan un nuevo audio, y quiero mandarles mis agradecimientos y mi enhorabuena desde Portugal, que es desde donde los escucho. Un abrazo especial a Pintor por el podcast de las canciones de nuestra vida, que me emocionó mucho al escucharlo. Bueno, sin hacerlos perder más tiempo, paso a contarlo mi top 3. Este año ustedes pidieron 3, pero podría darles 10 sin problema alguno. Este año ha sido grandioso y majestuoso, pero sin más dilación, en el puesto número 3, Resident Evil 7. Desde que lo jugué en su salida, sabía que estaba ante un gran candidato a GOTY. Este juego gana muchísimo, pero muchísimo, si lo juegas en VR. Y me suda la polla los que dicen, ¡ay, que no es un Resident Evil! Ni bla bla bla. Parece que hay que repetir siempre, siempre la misma forma de jugar para que sea considerado un Resident Evil. Para mí, este juego es más Resident Evil que los últimos que han sacado, esas chorradas que han sacado. En el puesto número 2, Horizon Zero Dawn. Este juego estuvo a punto de no entrar en mis gotis, porque no lo había jugado simplemente. Pero menos mal que lo jugué ahora mismo en diciembre, ya que estuvo a punto de desbancar a mi primer lugar en la lista. Su historia es genial, la jugabilidad, el mapa es soberbio. Solo tiene un defecto, solo encontré un defecto, y es que salió este año. En el número 1, Zelda. Zelda Breath of the Wild. ¿Qué más puedo decirle de este juego que ya no se haya dicho antes? Deciros que estuvo a punto de ser desbancado por Horizon Zero Dawn. Pero resulta que lo volví a jugar ahorita en diciembre para ver si realmente era así tan bueno. Y esas físicas, ese mundo. Bueno, ¿qué más les puedo decir que ustedes ya no sepan o que ya le hayan dicho ya? No les quito más tiempo. Un abrazo a todo el equipo y continúen así. ¡Chao, putas! Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody that everybody's dead. Este tío es un grande. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Qué has dicho? El audio de Marco Sousa desde... ¿De dónde? Qué gras, qué fiera. Que era pinche, Marco. Pero si ese acento... Tú eras familia de Juan Carlos, ¿eh? A mí me gustaría decir algo con respecto a lo que has dicho, tío. De Resident Evil 7. Que de lo que se queja la gente de que no es un Resident Evil, que estoy muy de acuerdo con él, porque no sé si sabe la gente que lo hablé contigo, Germán, que cuando sacaron Resident Evil 0 en la GameCube, la gente se quejaba ya también de tanto Resident Evil clásico. Pues por eso digo que la gente lo que no sabe es la cuestión es quejarse. La cuestión es quejarse. Que si se repite la física, es muy repetitivo. Que no, es que no es un Resident Evil. Anda ya. Lo que no era un Resident Evil era el 6, que era un Call of Duty. Sí, bueno, sí, es verdad. Es que mira la selección, ¿eh? Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn. Yeah. Luego Zelda Breath of the Wild. ¿Cómo me gusta cómo pronuncia unos tan bien y otros tan mal? Es curioso, ¿eh? Yo solo sé que con esa pronunciación, o sea, tiene que hacer un juego con la lengua que me pone que cardíaco. Pero bueno, Alegio también trae buenos juegos. Coño, y tanto. Como son. Sí, joder. Ahí tenemos multiplataforma, uno de Sony y otro de Nintendo. Está bien. También daros cuenta que hemos vuelto otra vez a vuelve a insultarnos, que eso también mola, los audios que no tiene que sí, sí, sí, eso siempre, no, ya, te, eso llena, no, siempre te llena de morada, sí. Una cosa que te revitaliza y todo eso. Pues sí, ya te digo. Y bueno, ahora que comentas, Luis, la revitalización, ya tú sí podías ya soltarnos, ¿no? Aquí en primicia, a ver cuál han sido. ¡Vamos, Luja! Ah, me creía que me iba a decir que ya te puedes ir. Digo, bueno, yo encantado, dura poco. Que bueno, también, yo lo digo. Y es posible que te veas después de decirlo, vamos, eso es la guinda del podcast. No te preocupes, que ya soy capaz de irme hasta antes. Piensa en tu mujer, que seguro que estás deseando ir y abrazarlo. Hacerle una cucharita, Luja, un poquito de cucharita. La cucharita caliente, escúchame. Tienes ganas de hacerle el mortadelo, ¿no? ¿Sabéis lo que es el mortadelo, no? El mortadelo es poner los huevos en los ojos y la polla así como por la boca y parece que tiene una pieza napia, ¿sabes? Ah, sí. Y ahora que lo dices, sí, suena a mí esto del mortadelo, que te escucho ese Dani. Bueno, después de esta ilustración, este es mi momento. Bueno, señores, buenas noches, hasta mañana. Bueno, a ver, tu segundo mejor momento de la noche, Luja. Mi segundo mejor momento de la noche, pues nada, a mí me pasa lo mismo que a Esparte, que como tengo menos dinero que el que se está bañando, pues yo juego poquito. He probado mucho, sí que es verdad. He jugado Tekken 7, he jugado al Origin, he jugado al Sombras de Guerra. Pero claro, tampoco para decir, para ponerlo en un tercer puesto, o en un segundo, y menos en un primero. Aunque se vea lo que he jugado yo bastante, el tercer puesto, aunque haya salido Battlefront, tío, porque Battlefront fue un fracaso para mí, es verdad, fue un fracaso, yo he puesto al NBA 2K18. Sí. Porque, macho, ha sido increíble. Tuvo unos grandes fallos, lo estuvieron corrigiendo, han metido parche y ahora mismo el juego es divertidísimo, tío. Está cojonudo, para mí. Pero oye, Luja, perdón que te interrumpa, yo tengo un colega que le pasa igual que a ti, que le encanta el baloncesto. Y luego, aparte de los fallos que tenga el juego, que yo soy desconocido en este tema, ¿no? Pero me ha dicho que luego, como juego de la saga, dice que es el mejor que ha jugado nunca, ¿eh? Sí, no, como juego de la saga es el mejor que ha jugado nunca y es el mejor juego deportivo que hay. FIFA, ni pro, ni polla en vinagre. Después, en el segundo, pues un juego, como se suele decir, un juego que le ha echado 70 y pico horas, pues tampoco es un juego malo. Es el Gorre con Wayland. El Gorre con Wayland. Gorre con Wayland. Sí, el Gorre con Wayland. Era un rata, macho. Era un ratil puro, ¿eh? No, porque tú sabes lo bien que se juega ese juego en cooperativo, tío. Se lo compró mi hermano, me lo compré yo. Y te lo pasas de puta madre. Es más, tiene que ser la hostia. Ese juego es la puta polla. Es más, gracias al Gotti del 2017, porque el GOTY es lo mejor que ha jugado en el 2017, ¿no? Bueno, gracias al GOTY jugué yo al Gorre con Guayla. Y el GOTY del 2017 es Metal Gear Solid. Pues te lo compro. Igual que antes has dicho, has comparado. Es que si yo hubiese jugado, hubiese podido volver atrás y jugar The Witcher 3, hubiese sido mi GOTY. Si hubiese jugado Metal Gear, hubiese sido tu GOTY también, y lo sabes. El año en el que lo hubiese jugado. Ya cállate, Germán, carajo, contigo. Juan Carlos, tío, cuéntanos tu sección. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué haces, Juan? Madre mía. Pensaba que habías puesto un audio, tío, otra vez. No, está aquí el tío. Y ahora. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Ah, bueno. Termino yo, empieza Juan Carlos. No, hombre, déjalo con Juan Carlos, que si él se querrá ahí. Juan Carlos, coño, saludos, aunque sea, coño. Maricones. A ver, es obvia. Hola, hola a todas, ¿cómo han estado? Oye, Juan Carlos, te digo una cosa, ¿eh? Ya estamos haciendo el programa de los GOTY. Bueno, primero, me alegro muchísimo de volver a escucharte, tío. Y en segundo lugar, estamos haciendo el programa de los GOTY. Que sepas que por ahora va ganando juegos de Nintendo. Juan Carlos, esto qué mierda. Yo he podido aguantar esto lo que he podido. Me he ido por fuerza mayor y esto se ha desmontado. Esto está hecho una puta mierda. Juan, la puta mierda. Me imagino. Sí. Pero en fin, ¿qué les digo, chavos? Que he estado bastante ocupadón y no, la verdad que ya no hay tiempo ni para jugar. Así que pues me da gusto saludarlos. Igual a toda la gente que ahí que pregunta por uno, pues muchas gracias. Y aquí está. El trabajo es primero. Ahora ese es mi lema. Oye, Juan Carlos, nos alegramos que estés por aquí, Juan Carlos, coño. Que te quería preguntar, ya hablando en serio, cuéntanos un poquillo que, no, de los juegos que has jugado tú en el 2017, ¿cuál te parece tu GOTY, por lo menos, o algo este así? Este no ha jugado nada. El de la pala. Este es más que jugar, es un mandilón. Eso, no me da vergüenza admitirlo, es verdad. Soy un puto mandilón y me tienen las horas contadas, ¿qué quieres que les diga? Es que es la verdad. ¿No jugaba nada entonces o qué, tío? Nada. Yo creo que el último juego que terminé fue el Horizon. Ese fue el último juego que terminé y he toqueteado un montón, pero la verdad, tú te metes a mi profile en PSN y encontrarás que no he jugado absolutamente nada. Juan Carlos, tienes que ponerlo en oculto, Juan Carlos. No, los verdaderos gamers. Claro, como hace para jugar en positivo. Yo no soy del podcast ese, ¿cómo? El Real Madrid de los o no sé qué mierda es. Vaya te da, Juan Carlos, él está haciendo amigos, la virgen. Juan Carlos, te habrá dado, entre otras cosas, te dará por lo menos tiempo para coger rico, ¿no? Oh, de eso no se diga, amigo. Eso es el alimento de diario, maricón. Tendrá tu rosarinda reventada, macho, la virgen. Tienen reventado a mí, maricón, que ya pido paz y no me la dan. Gente, de verdad que me da un montón de gusto saludarlos, chicos, que me agarran en medio de una reunión, que es el cumpleaños de mi niño, el más pequeño, y ¡Oh, felicítalo! Bueno, gracias, gracias. Entonces, pues sí, amigos, de verdad que me da mucho gusto saludarlos y espero a ver un día a ver si me hago un espacio por ahí y me doy una vuelta con ustedes, como se debe, porque la verdad... Ojalá, no juego, ojalá. No juego, ojalá, Juan. Mierdas, brother. ¿Para qué me quieren ahí? La verdad es que no juego, bueno, pero... nada. Pero Juan no Carlos, puede, podemos poner... Pero ni Germilio tampoco, y aquí está. Juan Carlos. No. Creo que si vas a estar en un podcast de videojuegos, por mínimo hay que jugar, mariquitas. Claro. En Nintendo Labo, sí, nos vamos a comprar en Nintendo Labo todo. Olvídate de eso de que ocultan los trofeos y toda esa mierda, eso ya es aparte, pero sí hay que jugar. Claro. Juan Carlos. Sí, hay que jugar. Juan Carlos. ¿Qué pasa? Podemos poner el Horizon, ¿no? Como tu primer GOTY. Sí. Sin duda. Cinco puntos, claro. Para el Horizon, ¿qué le hace falta? ¿Qué, va muy mal el Horizon o qué? Mal, no, va peor. No. Wow. Ahí va. Ha salido ya unas cuantas veces, por ahí va. No me digas, Zelda. Todavía. Zelda es el primer lugar. Yo le he dado sí, un señor. Punto. Sí, sí, sí. Dios mío. Bueno, yo te dije, Juan Carlos, hace ya... Con eso de que hoy los maricones de Nintendo se dan hasta para comprar cartones, pues ya no me extraña, ya no me extraña nada que Nintendo sea. Juan Carlos, ¿es verdad lo que dicen allí en Nintendo América, que el Nintendo Labo este lo están haciendo con la cara que no se han vendido de la Wii U? Es muy probable. ¿Eh? Pero yo creo que esos fanboys de Nintendo, sobre todo aquellos que compran cada mierda que sacan, han de saber exactamente... Dios, Juan Carlos, te echo de menos, me está saltando las lágrimas. Yo ya te dije, Juan Carlos, te lo dije hace ya cosa de como 8 meses así, que este año era de Nintendo, y tú no me creías. No, ¿dónde es que la verdad realmente no me extraña? Frankie, ¿qué quieres que te diga? Sí, es que es verdad, es con consola nueva y juego. Mierda que saca Nintendo, por muy de niño que sea, de niñato que sea... Va a vender, no puedes decir todavía. Discúlpeme, pero para mí, cuando me hablan de Nintendo, yo pienso en mis niños. O sea, es que es así, para mí. Eso es porque no has visto el vídeo este, creo que fue el Tony HC, el que nos dejó el vídeo de los niños de Sony. Supongo. Eso es porque no lo has visto, los niños, vale. Esos que se echan agua oxigenada en el pelo para que tengan el pelo rubio y cantando canciones de Sony. Eso es que no lo has visto tú. Probablemente no me suena, pero bueno, ¿qué les digo, chicos? En fin, pásenla bonito y ahí espero que gane. Que gane, que realmente se lo merezca. Al final, yo creo que eso es lo que... Pues sí, Juan. Bueno, en fin, ha sido un placer tenerte por aquí. Un abrazo. Sí, pues sí, Juan, tío. Un abrazo, Juan. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Venga, tío, hasta luego. Un abrazo. Este ha sido... Qué crack. Este ha sido, tío, el GOTY de ruta, ¿eh? Menos. Esto ha sido realmente el GOTY. ¿Cómo lo echo de menos? El GOTY ha sido el Horizon. Ya podemos cerrar aquí, ¿no? Y no escucha ningún audio. Los metemos todos a cholón, pintado y fuera. Y ya está. Bueno, Luja... Coño, qué bueno, momento, poder... ¿Cómo se le echa de menos? No tenemos. ¿Cómo se le echa de menos? Cago en la puta. Luego los que se reían, que decían, me ha encantado la sección de Juan Carlos, pues aquí la tenéis. Ahora que chupen verga, ahora se la tienen que comer. Anda. Toda a Juan Carlos. Pues nada, pues después de esta intervención grandiosa de mi amigo Juan, el GOTY para mí, como ha dicho Juan Carlos, el Horizon Zero Dawn. Anda. Sí. Aquí todo lo demás que ha jugado ha sido mierda. 5 puntos para el Horizon Zero Dawn. Claro, el otro de mano... Ha sido mierda, como tú dices. Pero el Horizon era un juego que yo tenía claro que había que jugar. Y el Breath of the Wild y el Mario, pues como he dicho antes, no lo puedo puntuar ni siquiera porque no lo he tocado. Si no, pues seguramente... Yo digo lo mismo que dije con el The Witcher 3, lo jugaré. Y ya con este también, jugaré seguramente el Breath of the Wild. Y también me pasará, pues, que me arrepentiré, pero bueno, uno tiene que ser consecuente. Pero no lo jugará, es que cada vez está la cosa más complicada, Luis. No, sí, no, pero vamos a ver, no, porque el... Ah, si te lo jugarás cuando te hagan un port en la siguiente plataforma de Nintendo, seguramente te lo podrás jugar hasta de salida. Pues más o menos, pero que seguramente lo jugaré. Pero ¿qué es eso? Que uno tiene que ser consecuente con lo que ha jugado y lo que ha jugado ha sido eso. Menos mal que he jugado al Horizon, por Dios. Bueno, algo más, Luis, yo creo que está aquí ya, ¿no? Sí, ya está, ¿no? Sí, ya queda, he dicho claro lo que hay. Vendo. Sí, queda claro lo que hay. Pues venga, vámonos a escuchar a alguien por ahí, que algún audio más quedará.

del primero, no, yo creo que es de una precuela de la Play 2, ¿no? Creo. No sé. Bueno, yo no voy a entrar en el debate porque en verdad es que no lo sé. Así que pues ya está. No, los dos creemos una cosa distinta. Pero de lo que todos lo tenemos claro es de todos los veces. Hijo de puta. El cabrón está ahí viciando, hijo de puta. Hay que ir tirando la muerte, tío. A ver si entra, que no dice nada, cabrón. ¿Qué te voy a decir? No te ha ganado dinero, no te ha ganado el sueldo, ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que tú no sepas? ¿Qué gordo? De eso. Capitán. Ay, bueno, ¿qué opináis de la selección? Bueno, bienvenido al último programa de Ruta Jugona. Pues entonces, a ver, recuérdame lo que ha dicho. Ha dicho el Yakuza, ha dicho el Zelda y en segundo lugar, ¿cuál ha dicho? El Nier Automata. El Nier Automata. No, pues variada. Bueno, ¿qué decís vosotros del Nier Automata? Está saliendo un bastante, puto ¿eh? Un puto jugazo. Yo no puedo decir más. Ya os di bastante por el culo con él cuando me lo estuve jugando. Sí, señor. Ya os di bastante. No vamos a hablar ahora, ya hablaremos cuando lo toque. Y bueno, pues si no tenéis nada más que decir, podemos entonces seguir con otro audio. Venga, pues póntelo. Y ¿qué pasa, ruteros? Espero que estéis todos muy bien. Soy Antonio Blanco y voy a aportar mi granito de arena para estos gotis. Voy a ser breve, que no quiero que se me enfade el Germán. Bueno, en tercera posición voy a poner al Resident Evil 7. Segunda posición, el Hellblade, Senua Sacrifice. Y en primera posición, el Wolfenstein 2. Si no habéis jugado alguno de los tres, estáis tardando en jugarles porque son juegos muy, muy, muy recomendables. Bueno, putas, espero que os vaya todo muy bien. Venga, os quiero, un beso, chao. Más grande. Un beso para ti también, hombre. Breve, conciso y directo. Eso sí que es un tío. Así es como se hacen las cosas. Ole tu polla, Antonio. Así me gusta. Os dije un audio que sea de 2 minutillos o 3 como mucho, fíjate. No, este ha sido más. Le ha sobrado 2 minutos y medio. Claro, hombre. Puto, vamos. Oye, una pregunta. Bueno, vosotros. Por ahí, ¿eh? Eso te iba a decir yo. ¿Vosotros habéis visto el Wolfenstein en la Xbox One X? Os lo dicen que es un pepino. Sí, dicen que es una pasada. Si ya en la Play 4 de pobre se ve escándalo, pues imagínate ahí. Pues sí, ya tenemos una nueva entrada en el ranking, el Hellblade. Juegazo con el que el César... Bueno, juegazo. Según el César nos dijo que era un juegazo que se estaba haciendo polvo con él, ¿no, César? Eso es un puto juegazo, sí. Sí. Y era una subida y una bajada, ¿no, César? No es que tenga una subida y una bajada, es que se nota tiene, que... ¿No? Que, no, se nota que está disfrazado de... Es un triple A que... O sea, me refiero a un indico disfrazado de triple A y se le nota... Por ejemplo, para mí el combate, se le nota que a los últimos compases de juego pues se te hace ya cansino, ¿sabes? Está pensado de una manera que luego al principio flipas, pero luego ya es como un trámite, ¿sabes? Para llegar al final. Bueno, eso es lo que pienso yo, pero bueno, el juego es la polla. Lo que pretende el juego lo hace de puta madre, así que eso es con lo que hay que quedarse. Yo es que como no me lo he jugado ni nada, hasta que no esté a 8 euros, y más siendo digital solo, muy barato tiene que estar como el Dead Space, tiene que estar. Gratis, ¿no? Que me lo bajé yo el otro día. Pues madre mía, tú sí que apoyas, tú apoyas más que yo, pero vamos a muerte. como Unity, ¿no? A 1 euro, ¿no? Su precio justo. El precio justo. Bueno, hay alguno que pagó más de 1 euro, ¿eh? Había alguno que pagó 2 o 3 veces. Ella es Manel. Sí, qué grande. Sí, pero a full price. A full price. Joder. Bueno, gente, vamos a escuchar. ¿Qué significa eso, Germán? ¿Tú que tienes idioma? ¿Cómo es eso? A full price. Ah, que no lo entiendes, que tú a ti te sacan del shop de no, no, Ori ante Whips, ante Whips, y te sacan de las cosas y te pones loco, ¿eh? Si no dices sándwich emparedado, ¿no? Como la... Sí, sí. ¿Escuchamos otro audio, Luja, o no? ¿O va? ¿O va? ¿O me va? Cabronar. Me encanta, vamos a escuchar otra cosilla. Que tenemos muchos amigos por ahí, deseando compartir muchas cosas con nosotros. Bueno, pues muy buenas, chavales. Soy Dekar, del Reino de Neverland, y coño, no me quería perder esta cita. Me avisó Germán, me lo tuvo que recordar, por tema de curro se me pasó, pero llego ahí justito, chavales, para dar lo que vienen siendo los tres mejores juegos de 2017, que como siempre digo, pues es un año apoteósico. Desde, ya os digo que 1998, 2004 e incluso 2015, 16 y este 17 han sido la hostia de lanzamientos, de juegacos. O sea, sé que no nos podemos quejar. Tenemos mucha mierda, pero también hay mucha calidad. Y sobre todo, elegir unos GOTYs en 2017 se hace muy duro, porque yo he jugado a muchos de los juegos que han salido en ese año. Otros, por desgracia, se han quedado aún sin jugar. E incluso otros los estoy disfrutando ahora, como son Nier Automata y algunas cositas más, ¿no? Y la verdad es que se hace duro, ¿no? Entonces, os voy a comentar. El bronce, pues va a ir para Horizon Zero Dawn. Yo creo que lo que ha hecho Guerrilla no tiene nombre. Todos creíamos que se habían estancado en sus Killzone y demás, pero yo creo que es el claro ejemplo de que cuando le das chance a una compañía y le das un poquito de, pues bueno, le dejas un poquito de libertad, son capaces de crear lo que han hecho, ¿no? Y no estamos solo hablando de un juego que sea potentísimo en su gameplay, sino que gráficamente es poderosísimo igualmente, quitándose un poquito, pues bueno, aquella sombra que acarreaban desde el Killzone 2 y su presentación, ¿no? Ahora sí que es verdad que Guerrilla ha hecho una bestia parda. Jugablemente, con las dos historias que hay dentro del juego, es flipante lo que nos encontramos. El personaje de Aloy es increíble llevarlo, porque te vas enamorando poco a poco más de ella. Esas máquinas, el trasfondo de las dos historias que tiene el juego, tanto la presente como la pasada y todo lo que ocurrió, y al punto donde llevó a nuestra civilización, ¿no? Una civilización comida totalmente por la vegetación, pero con el añadido de esas máquinas que no sabemos de dónde vienen y por qué se pusieron, pues bueno, en el primer puesto de la cadena alimenticia, ¿no? La verdad es que es un juego maravilloso y perfecto, y para mí es la tercera posición, que ya es algo, ¿eh? Que ser tercero este año, pues dice mucho, ¿no? Ya incluso entrar dentro de esta lista es una maravilla, porque hemos tenido muchísimos lanzamientos. Vámonos con la plata, y es para Mario Odyssey. Mario Odyssey es no solo la plata de este año, sino que en cuanto a exclusivos, para mí es el mejor exclusivo que ha habido en 2017. El mejor juego exclusivo que ha habido. Porque es el concepto perfecto del sandbox. Mucha gente a lo mejor se equivoca o no sabe diferenciar entre mundo abierto y sandbox. Sandbox, como bien su nombre indica, es un cajón de arena. Es una caja de arena, es su traducción. Y eso es Mario Odyssey. Es una caja de arena donde divertirte creando cosas. Vale que el trasfondo es encontrar lunas, pero la gracia está en cómo las encuentras y en todo lo que tienes que hacer para ello. Y las miles de posibilidades que te da el juego. Todos los minijuegos que hay dentro de un juego. E incluso cuando te lo pasas, vuelve a darte otra vez esa maravilla de, no sé, de volver otra vez a comenzar todo, y esas sorpresitas que siempre se guardan los Marios, que son puro amor, ¿no? Yo os digo, el concepto perfecto de sandbox es ese Mario. Un pequeño rincón donde crear, donde disfrutar, donde jugar, donde descubrir millones de cosas que hacer, y sobre todo de cosas con las que interactuar, ¿no? El tema de Capi y el gorro simplemente es, pues, otra cosita más que tenemos que darle a Mario, ¿verdad? Porque son 30 años y es fácil decirlo. Vale que yo os pongo un ejemplo fácil. Mirad, tenemos los Uncharted de Naughty Dog, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, incluso el de PS Vita, son todos juegazos. Y del 1 al 2, poco se innova. Del 2 al 3, poco se innova. Del 3 al 4, poco se innova. Más allá del apartado gráfico, obviamente, y a lo mejor la narrativa y unas cositas más. Pero es que Mario lleva 30 años con nosotros, tío. Es el personaje principal de los videojuegos por antonomasia. Por antonomasia se lo ha ganado, de hecho. Y lleva 30 años reinventándose. A cada juego que nos da, bajo el telón del plataformas que es, nos da millones de cosas por hacer. Y yo creo que eso es muy grande y que no está pagado con nada. Y tenemos un personaje que amamos, que es de nuestra niñez, es un héroe que llevamos ahí a full y tengo que darle esta plata, ¿no? Y simplemente le doy la plata, no le doy el oro, porque el oro es para Xenoblade Chronicles 2. Bien lo sabes tú, Germán, llevas 160 horas en el juego. Sé que te acuerdas de mí cuando me dices estas cositas. Vas por el camino bueno. Los JRPG son gloria, son amor. Es el género diferente a todo, que te mete de lleno en una historia con momentos épicos, con personajes impresionantes. Y sobre todo, estamos hablando de Monolith Soft, mi compañía de videojuegos favorita, de Tetsuya Takahashi, que es el director de Monolith, mi desarrollador de videojuegos favorito. Y sobre todo, a la batuta, poniendo música al juego, está mi maravilloso Yasunori Mitsuda, que es el compositor mío favorito. Entonces yo creo que se junta todo y ahí tenemos lo que viene siendo una verdadera obra de arte. Juegazo al que aún no he terminado, pero que tengo que darle el GOTY aún así, porque si no lo hiciera me arrepentiría. Porque cada seno para mí es una cosa aparte de todo lo que tenemos en el mercado. Y eso hay que premiarlo. Y que nos lo haya traído Sweet en un año que ha salido con Zelda, con Mario, con 2017, gente, y que ha sido una puta maravilla. Y bueno, pues mi GOTY es Xenoblade Chronicles 2, no me enrollo más. Simplemente pasadlo bien, amigos, mandaros un fuerte abrazo, un saludito, a ver si podemos coincidir alguna vez que otra y me paso por ahí, me dejo caer para charlar con vosotros un ratito. Y fuerte abrazo, gente, que disfrutéis mucho y, como se suele decir, que gane el mejor. Hasta luego. Lo que es la voz de la sabiduría, ¿no has visto, GOTY? Qué sorpresón me ha dado. Eso sí que siempre no me lo esperaba yo. Hombre, es que él está diciendo que Monolith Software es su desarrolladora favorita. Pero es, sí, que claro. Es que es verdad que estamos hablando de que Monolith Software es una compañía que se ha hecho un nombre con el tiempo, tío. En el JRPG, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me jugué de ellos al Battle Kaitos, tío, de la GameCube. Que eso a mí me explotó la cabeza con ese juego. El sistema de juego que tenía a través de cartas tan intuitivo, ¿sabes? Y con los Xenoblade, pues para mí lo está haciendo de putísima madre. Una pregunta, ¿no me habéis escuchado, no? Sí. No. ¿Qué? No. Pero habéis terminado de escuchar el audio, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿O no? Sí. Vale, pero es que no es que he dicho algo y se ve que no se ha escuchado. No sé si es que se ha cortado o qué ha pasado. No, sigue, pintó. No, pues eso es lo que está diciendo, que ya estamos viendo lo que está haciendo Monolith Software con los Xenoblade Chronicles. Y además que, si mal no recuerdo, a lo mejor me engaña la memoria, pero me parece que Monolith Software también intervino en el Zelda. Se dice que ayudó a construir ese mundo. Al mapa. Pero sí. Coño, al fin, habéis escuchado a una persona culta, entendida en el mundillo, y el GOTY no podía ser otro que el Xenoblade Chronicles 2. Buenazo, si es que es lo mejor que ha salido en Switch, amigo. Es lo mejor. Deja de insinuar que nos hablamos la tostada de gordo que te quieres comer. Y sigue para adelante. Tío, hay que ver peluca la que te está dando, ¿eh? Qué cabrón. Al final. Entonces, yo sabía, salió para sabía fuera, que este hombre no podía conformarse con dos o tres minutos y nos tenía que hacer ese mini análisis de Mario, como nos ha hecho, ¿eh? Que no ha venido bien. Para comprar al que hicimos en su día. Más completo que el vuestro, ¿eh? Por supuesto, mucho más. Mira, el regio al final. Mira, ha metido un juego de Sony, coño. Horizon, Mario y Xenoblade. Sí. Está bien. Y sí, para que veáis. Buena selección. Está bien. ¿Algo más que añadir? ¿Queréis comentar algo más de este grandioso Xenoblade Chronicles 2? No, señora. Muchísimas ganas de jugarlo, tío. Eso y queda sueño. Yo lo mismo hasta me lo compro. Está todavía la edición especial a 89 euros. Coño, pues ya estás tardando. Espero que el sistema de combate esté mejor que el del 1. Bueno, ya sabrás. No empieza aquí un debate ahora que... No. Yo ya estoy diciendo que ya cuando llegue el momento hablaremos. Y no creo que pase mucho. Así que sin más ya podemos escuchar otro audio. Bueno, me gustaría saludar a mis compañeros de Ruta Jugona, que les echo mucho de menos. Y aquí va los tres juegos que pienso yo que son GOTY para... que debería ser... que son GOTY para este 2017. El primero, voy a decir los juegos que he jugado yo y eso. El primero, para mí, Overwatch, porque es un juego que le estoy dedicando muchas horas y la nota que le pondría sería un 4 sobre 5. No le voy a poner un 10 porque ningún juego es perfecto, tiene sus fallos y todo eso, pero el primer juego para mí sería Overwatch. El segundo... El segundo juego que jugué, el Wolfenstein de New Colossus. Juegazo, literalmente, un gran juegazo. Buah, no jugué a la primera entrega, aún estoy pendiente de comprármela, pero este juego me ha sorprendido con creces. O sea, impresionante. De nota, le pondría... un 3,5, porque eso de que básicamente de que no traiga multijugador, bueno, no me ha gustado mucho, porque, y además también es un poco corto, hay que recalcarlo. El tercer juego, obviamente, seguramente ya lo sabréis, que aún sigo jugándolo, The Witcher 3. No me canso de jugar a ese juego, a las expansiones y todo. No me canso de jugar a ese juego, literalmente. Es al juego que le pondré más nota, con un 4,5 de sobre 5. Así que con eso, aquí tenéis mis tres juegos. Un saludo otra vez a Ruta Jugona y que os quiero, perras. Oye, habéis quedado que ha vuelto a salir a través de Witcher 3, tío. Y yo... Joder, me hace sentir orgulloso. Cago en la puta, tío. Oye, yo digo... Yo... A ver, espera, necesito vuestra ayuda, ¿vale? A ver. Venga. Y otros juegos, ¿no? Ha elegido Overwatch, Wolfenstein y The Witcher 3. ¿Cuál creéis que es el que más le ha gustado? The Witcher 3, ¿no? Yo creo que The Witcher 3. Sí, yo también. Sí. Escúchame, como no han elegido así nada sustancioso de 2017, ponemos los 5 puntos al Horizon Zero Dawn y a tomar por culo. No, ha elegido Wolfenstein. Ah, verdad. Wolfenstein, los 5 puntos en lugar, porque el primero ha puesto el primer lugar como si fuera Overwatch. No. Pone primero al Wolfenstein, que el Overwatch es una puta mierda. Pero es que vamos, espérate. El Overwatch es del 2016, ¿eh? Ya, claro. Y el Wolfenstein es del 2015, ¿no? Eso de Witcher. Witcher 2015, mira que lo cojo. Denny, eres la polla que mea, en serio, tío. Eres la polla que mea. Bueno, mira, necesito la ayuda. A ver. Ah, bueno, entonces aquí no hay duda. Si Overwatch y World of Steam realmente no van a pinchar ni cortar. El único claro World es Festing, intermedia World, y es Wolfenstein, eso te decía yo, Wolfenstein es de este año. El que no es de Witcher y... Pero y espérate, espérate. ¿Ha dicho Wolfenstein The New Order o The New Colossus? Porque The New Order es el primero. The New Colossus, The New Colossus. Dice que el primero no se lo ha jugado. Ah, vale, vale. El primero no se lo ha podido jugar. Vale, vale. Va la historia, vaya, inmediatamente después, pero bueno, da igual, no pasa nada. Te hacen un resumen al principio. Y Dennis quería añadir una cosilla más. Amigo mío, yo siempre voy a ser virgen de ruta jugona, tío. Eso no tiene que cambiar. Soy, pa audiencia, soy un ídolo. ¡Soy un ídolo! Con eso te lo digo. Putísimo. Anda, que si me llega a meter el Spiro en los tres gotis, tío, ya. Dios, el Spiro. Y tú te quejas que yo estaba hablando del Metal Gear. A ver, un poquito más y sale aquí la Virgen Santa. Madre mía. Es que, yo no ojalá, entiendo, ojalá. Es que vive en su mundo, El cabrón. Ojalá el año que viene. Oye, es que lo mejor, mira, lo mejor. Os voy a explicar la historia de este audio, ¿no? Él mandó el audio en diciembre, me parece. Lo mandó en diciembre. Y claro, yo lo escuché recopilando y vi que había elegido Overwatch, The Witcher 3, bueno, en fin, no me cuadraba, ¿no? Y dije, va, han pasado un par de meses, algo no me encajaba, no sé qué, pero bueno, digo, han pasado un par de meses, digo, igual se ha jugado una cosa más. Lo volví a avisar y le dije, oye, tío, Dani, que vamos a hacer lo de los GOTY, como ha pasado un tiempo, pues vamos, se lo expliqué, ¿no? Y el cabrón me envía el audio que acabo de poner, este me lo envió después. Sí, ya un año, ya un año bien, que... No, perfecto. No, ya nada más. Digo. Sí, ya en 2015 creo que fue, puso también el GTA, que es del 2014. Ojalá el año que viene vuelva a poner The Witcher 3, tío. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Porque significa un juego de calidad. Que se lleva el GOTY de Witcher 3, tío. Ya ves. ¿El qué? Que se lleva el GOTY, tío, de Witcher 3. Ojalá. Pero el año pasado no se animaron. El año pasado se la dio a. Se fue a la expansión. Que por lo menos, mira. Vale. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ha dicho que sí, sigue jugando todavía a ese. Claro. A ese de Witcher 3. Bueno, después de echar una risa. Qué buenos ratos nos hace pasar, Denny, todavía, tío. Qué buenos ratos nos hace pasar. Después de estos ratos tan buenos con Denny, vamos a escuchar otro audio. Se siente cuando se tiene una polla. Tú no sabes lo que se siente. Una polla. A tu lado, junto a ti, rudita, suavecita, fresquita. Le pones una rodajita de limón. Y te la ves. ¡Cómo me gusta! ¡Y a mí! ¡Cómo me gusta! ¡Las pollas! ¡Cómo me gusta! ¡Las pollas! Hola, Ruta Jugona. ¿Cómo estáis, mariconazo? Mariconzón. Que bueno, aquí mando mi audio con los GOTY. Con lo que habéis pedido. Bueno, yo voy a hacer dos valoraciones nada más, porque tampoco no es que haya jugado mucho. El primero, el más malo. El Player Unknown Battleground. Porque. Vaya, que no la han metido doblada. Mira que nos gusta que no la metan doblada, pero joder. La jugabilidad, bien, vamos a ver, sí. Pero que tampoco han descubierto Roma con ese tipo de jugabilidad. Pero los gráficos, por Dios. Bueno, jugabilidad no, más bien la idea de juego. La jugabilidad sí es una mierda, vamos a ser realistas. Dos tíos trompicones, vas conduciendo y te tiras del juego y sigues conduciendo. Vamos, pero bueno, se supone que lo están mejorando y poco a poco, pero yo tampoco los parches los veo. A mí y a la gente que juego lo sigue tirando. Y joder, bastante. También el Assassin's Creed, estoy jugando al Origin y está bastante bien, la verdad, no está mal. Se vuelve un poco repetitivo lo que es la acción en el juego, pero la historia me gusta porque soy un enganchado de la historia egipcia de... Y me está gustando, la verdad. No le estoy dando tanto a... Porque tengo ahí una cola y que no doy abasto. Pero que está bastante bien. Mi mayor puntuación sería para ese. Y la peor para el PUBG. Y bueno, si hay que poner alguna intermedia, la Andrómeda, que no estaba mal, pero no me terminó de enganchar, ¿no? No lo sé. Y bueno, y yo también quiero proponer una cosita, que es los premios Cipoti, las pollas más influyentes de este año. Y bueno, y si se hiciera o algo, yo aquí ya va mi votación directamente. Yo quiero dar la máxima puntuación a Leo, porque el día que se folló a esa Virgen, o Cristo, es que ya no me acuerdo bien, porque me marcó, fue un shock. Ese día ya fue, para mí, decir, polla del año, sí, poti del año. La segunda, pues sería César o Germán, una de los dos, ahí están los dos. Porque yo creo que eso se les tira la cebolleta con Leo bastante a menudo. Y yo creo que las liendras, como las ladillas, como centollos, más bien, se la habrán pegado. Y por eso, ya nada más por eso, creo que se merece un puesto de honor. Y antes de irme, quiero dejar una coplilla que sé que os va a gustar a todos, porque a quien no le ha pasado. Picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes en gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes en gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes en gay. Bueno, ahí tiene. Yo me quedo con los Cipoti, de lo que ha dicho, ¿eh? Sí, sí. Me siento aludido en este audio, Leo, cuéntanos, tienes que contarnos bien la historia. Sí, pero porque, no sé, madre mía, nos deja aquí anodados. Es que no he entendido qué ha dicho, esa virgen que me follé o esa vieja, ¿qué ha dicho? ¿Virgen? O Cristo, no sé, es que no sé, algo de eso. Tú sabrás si te habrás follado una virgen o si te has follado una vieja, Leo, tú sabrás. Puede ser la vez que me follé a la virgen de la ermita de mi pueblo, que a la estatua, que le tiró un peñonazo, cayó cayó la figura. La ermita tiene un portalón así grande y encima tiene una vidriera con una virgen. Le pegó un peñonazo, cayó la virgen para el suelo, no se rompió y me puse como que me la follaba. No sé, como no se refiere a eso. Seguro. Madre mía. Seguro que es por eso. Hostia, el Cipoti habría que hacerlo, ¿eh? Ha sido buenísimo. Sí, el Cipoti habría que hacerlo, yo creo que sí. Cipoti, una cosa os digo, yo el cabrón este, los juegos que ha elegido no me ha quedado tampoco muy claro. A ver. No, me ha puesto primero el Assassin's Creed, ¿no? Luego el Pug y luego... Sí, no, luego el Andrómeda. El Pug ha dicho que era el peor. Y luego ha dicho entre medias pondría el Mass Effect Andrómeda. El Pug, efectivamente. Un punto para el Pug. Tres puntos para el Mass Effect Andrómeda. Y cinco puntos para el Origin. Sí. Para el Origin. Exactamente, el Origin. Un saludo, paisano. Era un máquina. ¿Cómo está ahí? La gente. Totalmente, tío. Pues mira, ya ha metido otro nuevo ahí, el Mass Effect Andrómeda. Yo me pensaba que no iba a entrar. El Pug también. Y el Pug también. El Pug. Y el Pug también la metió. Ese sí que estaba guapo. El Pug sí que estaba guapo. Ese de la bolita para arriba y ping. A César le va a encantar el Pug. Sí, seguro. A ti te iba a gustar el Pug. Como te ponen online, a ti te iba a encantar. Me llevé. No, igual que el Fortnite, ¿no? Igual. Igual que el Fortnite. No, es un Battle Royale, pero. Es un Battle Royale. Es que no juega ninguna de las dos, entonces, yo qué sé. No, ni tampoco, algo, pero bueno. Es que directamente es que el paso de jugar eso. Yo igual. Sí, yo sé cómo va, sé cómo va el rollo. De hecho, dicen que Red Dead Redemption 2 va a tener. Va a tener un Battle Royale de eso. Sí, wow. Eso, tío. Hombre, normal, pues, está de moda, es normal que lo meta Rockstar, ¿sabes? Hombre, yo hubiese preferido un online como el del GTA V. Que lo tendrá, Luja, seguramente lo tendrá, pero será una de las modalidades el meter un Battle Royale de eso, ¿sabes? Sí, claro. Como está de moda, pues lo metemos. Sí, decían que iba a meter el Red Dead, y no sé qué más. Fasa, es tu momento ya, ¿no? Venga, sí que no hay más remedio. Venga, deja la consola ya, cabrón. Tendré que dar las pausas. Bueno, me toca a mí. Dios, tío. Uf, qué momento tan complicado. Dios, tío, qué juegazo, tío. Dios, tío. Bueno, pues la verdad es que yo no lo he tenido tan complicado. Lo que pasa es que hacía tiempo que los tenía claros, hasta que de haberme jugado ya estos juegos de los últimos coletazos del año, lo que he podido jugar ahora ya, pues ha habido sorpresas. Y la gran sorpresa para mí del año en el tercer puesto es Resident Evil 7, que tuve ahí un debate bastante chungo de si dejar de si poner Resident Evil 7 o poner Nioh, porque Nioh, la verdad es que fue una puta pasada, pero es verdad que Nioh se me hizo al final un poco pesadete. Tiene bastantes movidas malas y también muchas buenas. Pero el Resident Evil 7, tío, es que como no esperaba nada, lo compré y fue bebérmelo. Y después hizo que me comprase el remake, hizo que me comprase el Resident Evil 4 y me lo rejugara. Ha hecho que esté pendiente a la historia más cuando baja el Resident Evil Code Verónica para comprármelo. Ha hecho todas esas cosas, así que se tiene que merecer un puesto por cojones. Ya, pues y sí que hace cosas Resident Evil. Y ha conseguido que me juegue el remake ese de Resident Evil. Y, ¿ha conseguido hacer esas que te crezca algún pelo en la cabeza? Hijo de puta. Ya vaya tela. Para hoy, ¿eh? Hoy la por la calvicie. Sí. Qué original. Que. Que eso, tío. Pero César, te pierdes las mejores. Ya le podía haber dicho, tú has conseguido que me crezca un pelo como a ti baja de peso o algo de eso, yo qué sé. Te pierdes las mejores, ¿eh? Te voy a enseñar yo abajo aquí algo. Es como echado de menos Luja, tío. Pues serás tú. Espérate que hablen en el que estamos jugando. A ver si lo echas de menos. A Germán es que lo que le pasa a su metabolismo le pasa como en los juegos, que los puedes bloquear a 30 FPS. Pues Germán está bloqueado a 90 kilos y de ahí no baja. No puede bajar. Pues eso, tío, que Resident Evil 7, una pasada, que me jugó el remake y he visto que han conseguido llevar la esencia a la actualidad sin perder ni un ápice de esa esencia, así que te has puesto muy merecido. Está con nuestro rapaz entonces, ¿no? Sí, Resident Evil 7, una pasada, tío. Que, bueno, segundo puesto, no es un secreto para nadie, Horizon Zero Dawn, que para mí me parece el hecho gráfico sin duda de esta generación. Estoy leyendo lo que tengo apuntado, Lo he apuntado ahora mismo. De los mejores del catálogo, sin duda. Y bueno, que tiene también sus cosillas malas, como esos combates contra los humanos que te dan ganas de ahorcarte. Pero que tiene una historia y un guión que a mí me encantó totalmente. Y sobre todo también el personaje protagonista. Pero lo que más me gustó del juego fueron los combates contra las máquinas. Porque, tío, recuerdo un momento crucial que luché contra... No sé si os acordáis de los enemigos estos que se volvían invisibles, las que eran como unas panteras. Sí, que parecen panteras. Sí, eso era chungo, ¿eh? Y tío, ¿cómo corrían los hijos de puta? La primera vez que me lanzaban bomba. Eso. La primera vez que me lo encontré tuve la misma sensación que cuando me enfrenté en Metal Gear 3 a Dien, tío. Fue lo mismo, la misma sensación. Y ahí me ya pues eyaculé y me enamoré del juego. Y otra cosa más es que tengo de fondo de pantalla en la Play 4 una captura que hice, que se ve a Aloy sentada en una montaña en mitad del desierto y a lo lejos se ve un tiranosaurio rex de estos, los que eran... Un atornado, ¿no? Exactamente, tío. Y me acordé, pues, de la sensación también que da el juego ese de aventura, pero era una aventura con miedo, ¿sabes? Yo iba explorando los sitios e iba acojonado, y eso me encantó de Horizon, así que... Sobre todo jugando en el modo más alto de dificultad, pues si juegas normal yo creo que... Eso sí, me pasaba igual, Y aunque bueno. Luego tengas que bajarlo para sacarte el platino, pero sí, está bien jugar en la pasada dificultad. Yo no creo. Tú no lo vas a generar dificultad, no creo. Tú eres un gamer. No, yo no la bajé. Yo me pasé el ICO 5 minutos más rápido que tú. Mira que pulverizo tú. Bueno, en fin, ya hablaré. Calla, gordo. Y luego. El primer puesto para. Como me había arrepentido lo que voy a decir, pero bueno, ya está, que vamos, hasta este año ha sido así. Zelda, así que, of the el primer puesto es para The Evil Within 2, Se ha quedado, eso se queda, eso es como en el juego de las cartas. El que apoya a tomar por culo, vea. Aquí no hay edición, pintó. Aquí, bueno, edición, aquí. No, está grabado, tal cual. Puesto. Esto lo censuras todo, lo que diga a partir de ahora. Sí, eso a partir de ahora toma por culo. Ahora un pitido, no más ahora... falso ni nada, lo destruye lo que nadie sepa esto. Nunca. Pues mira, no sé si que prefiero, que sea el GOTY de Evil Within 2 o un juego de Nintendo, ¿eh? Ahí estoy, es como, yo qué sé, ¿qué prefieres? ¿Reventar de gordo o morirte de delgado? En el caso de Germán está claro. Vamos. Bueno, que eso, que el primer puesto es para hacer el Abrios de Wild. Que ya está, que no voy a decir más nada de este puto juego de mierda, que es curioso. Sí voy a decir una experiencia que tuve, que es que no sé qué coño pasó, pero cuando llevaba 70 horas de el juego, parado durante, no sé, 2 o 3 semanas estuve que no jugué, y no me apetecía retomarlo, tío. Y fue justo en el final. Y cuando lo retomé y me fui al final, en la última parte, que ya todos sabéis que lo habéis jugado, vamos, lo que era la última mazmorra, tío, recuerdo que estaba peleando contra, no sé si era un centaleón o estaba, creo que era contra una torreta de estas, contra un bicho de estas que te tiraba láser, la máquina esta. Y tío, recuerdo que me pasó máquinas que ancestrales, me pegó, ¿no? ¿Eran? Sí, tío. Y recuerdo que había un momento que me pegó, estaba yo como saltando, me pegó una hostia, caí, cogí la parabela y me volví a enganchar a la roca, subí para arriba y lo reventé. O sea, y eso que había pasado ahí en 10 segundos fue tan épico y tan... Lo había hecho yo, que dije, tío, es que es normal que este juego sea tan bueno. O sea, no es normal que sea tan bueno. No sé, que en un pasara eso en tan poco tiempo y luciera tan bien, para mí fue como un orgasmo. Y lo retomé el juego y vamos, ya fue hasta el tirón hasta que me lo acabé después de esas 3 semanas de parón. Y pienso que Zelda Breath of the Wild es el único juego de toda esta generación que le hace sombra de Witcher 3. Así que esos son mis GOTY. Muy bien. Bueno, no, me ha sorprendido, ¿eh? Con el 6 de Evil Within 2, en primer lugar, te has ganado Dios. Aquí un lugar en el salón de la fama. Mira, a mí me ha salido bien la porra. A mí sí me ha salido. Me he ganado que me dejes un bocadillo de palmera chocolate cuando vaya a tu casa. Sí, la polla. Eso ya tú te comerás como mucho el plástico, el envoltorio. Puedes chuparlo si tienes un monster. Un bocadillo de palmera y ese tipo de un vaso de monster. Sí. Bueno, vamos a meter otro audio. Venga. Vamos a meter otro, anda. Que no te las tanto. ¿Y qué pasa? Fenómenos. ¿Cómo va la vida? Aquí Fenillator al aparato. Me ha requerido Germán. Bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Es mentira. No me ha dicho absolutamente nada ni me ha invitado el hijo de la puta. ¿Por qué? Porque no somos un podcast importante, ¿sabes? Es un chupapolla. Me tienen hasta los santos huevos, porque es que no he visto personas como tú. Ah, claro, como nosotros no somos famosillos, pues tú no nos invitas hoy. Bueno, pues te lo mando yo porque yo quiero, ¿sabes? Y después, como no te gustan las canciones que canto, también te voy a cantar una canción. Bueno, vamos, porque habéis pedido brevedad y sé que siempre estos programas se alargan demasiado, y voy a ser breve. A ver, yo mi GOTY de este año, la verdad es que ha sido complicado elegirlo, porque había muchísimos juegos y he estado muy bien, y he estado jugando juegos que me han divertido mucho, como el PlayerUnknown's Battlegrounds, pero que yo creo que no es merecedor de estar en una lista de 3 GOTY. Y en el tercer puesto, pues voy a poner el Hollow Knight. Hollow Knight, para los que no lo hayan jugado, es un Metroidvania, y yo creo que es de los mejores Metroidvania que se han hecho nunca. Y lo recomiendo que lo juegue todo el mundo. Ya mismo saldrá en Switch, que cuando salga en Switch será cuando se haga famoso, porque es lo que nos ha tocado vivir. Lo que no salga en Switch últimamente parece que no merece la pena, pero que yo lo jugué ahí en PC. Vamos, el juego, el que tenga una Switch cuando salga, recomendable al 100%. Después, en segundo lugar, vamos a poner al Mario Odyssey. El Mario Odyssey, pues, a mí me encantan las plataformas y creo que este es uno de los mejores plataformas que se ha hecho en muchísimo tiempo, además que es rejugable y encima de todo, pues, que diversión absoluta. Eso es lo que más me gusta de mí de un juego, y este te lo trae a raudales. Diversión y más diversión. Y después, en primer lugar, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, más que nada, lo pongo ahí porque por el mundo que me ha abierto. Si alguno me habéis escuchado, pues ya sabéis que a partir de Horizon Zero Dawn he jugado juegos como The Witcher, he jugado juegos como Diablo, he jugado juegos como Grim Dawn, un montón de juegos que de otra forma pues quizás a lo mejor no me hubiera atrevido. Sé que Horizon Zero Dawn no es rol puro, pero bueno, es lo que me ha abierto la puerta, vaya. Y ni más ni menos. Y entonces, pues yo estoy agradecido al juego y por eso lo pongo en primer lugar. Además, que es un portento gráfico y muchas más cosas. Bueno, y ya para finalizar, os canto la cancioncilla para que la sepáis. La marrana, la marrana, la puta de la marrana, la madre que la parió. Yo tenía una marrana que Germán le puse yo. Me gusta que tengáis buen programa y que lo disfrutéis. Un saludo de parte de Penillito y de parte de Eros Gamer. Ahí tenéis el broche de oro con ese temazo, ¿eh? Sí, se le escucha desafinado. Además, César también es un maestro corista en otra banda de rock. Sí, de electro latino. Claro. Una banda de Stone, ¿eh? Lo que tenéis vosotros. No, el Stone lo tengo yo. El César es como yo, el César es heavy. Ahí. Villano. Uy, tío. Joder, macho. Te está saliendo, tío. Vamos, tío, a repasar las tres que han elegido. Has metido en lista al Hollow Knight, al Mario y al Horizon como tiene que ser un juego de Sony. Claro, estamos aquí con mierda. ¿Cómo se nota que he venido yo? Lo dije, el Luja no ha venido en 4 o 5 programas y lo está rotando y todo, ¿eh? Tenía hasta acumulado. Lo que yo no sé cuál será el Goti del Luja, ¿eh? No se me pasa por la cabeza. Pues si ya lo he dicho, Melón. Claro. Ya lo sé. Comentaba por ahí que sí que no le habíamos dicho que participase, que si no es que... Hay que pensar, gente, si este trozo lo cortamos y lo sacamos de la edición o no. Ya se verá si esto es de la luz o no. Porque, no, para la mierda de audio que nos ha mandado... Total. Lo único bueno, los cerdos, de fondo. Los demás, todo se nos puede... Juan Carlos que participa en esta podcast, tú fíjate qué guiño tiene con él. Cago en la puta. Gordo. Pintó. Dime. Yo creo que ya, ¿no? También va siendo el momento tuyo, el momento de la adoración. Entonces, venga, pues ya está, voy a tirarle yo. Vamos a ver, mis tres Goti. En el número 3, lo voy a soltar así de pronto. Outlast 2, está claro. Estaba muy claro. Después del análisis que hice en el último programa, yo creo que no hace falta decir por qué eligió este juego. Es verdad que este no he tenido ninguna duda, ¿vale? En mi GOTY, ni en el primer puesto ni en el segundo. Pero en el tercer puesto es verdad que mientras que ellos jugando juegos de ese año pasado, hallo bailando, ¿vale? Y, sí. Y tenía puesto el Rain, que ya os digo que no lo voy a poner en mi lista, porque este Outlast, pues para mí lo ha desbancado. En el puesto número 2. Bueno, pues en el puesto número 2, al igual que vuestro amigo Lorizanco, he elegido Mass Effect Andromeda. ¿Por qué he elegido Mass Effect Andromeda? Pues lo mismo, hice una análisis... Porque no te has jugado el Mario. Claro, efectivamente. O el Xenoblade. Ahí estamos. Pero ¿por qué elegí este Mass Effect Andromeda? Pues por lo mismo que he dicho que con Outlast. Hice un análisis también sobre él en el que daba las explicaciones pertinentes. Pues porque tiene una banda sonora que está a la altura de lo que es la saga, porque en combate, ya también lo dije, el combate es muchísimo mejor que la trilogía anterior. Sí, además, junto con Grijalvo también dio muchos juegos ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Nos dijo cuánto le medía su verga, fueron varias cosas, varios datos. Sí, hubo mucho apunta igual. Interesante, o sea. Interesante. Sí. Sí. Y lo que estaba diciendo, que luego también el diseño de los escenarios, tanto interiores como exteriores, es que el juego este superaba a la trilogía anterior absolutamente en todo, excepto en esa campaña principal, que por lo que dije, que la trilogía anterior pues era Dios, ¿vale? Entonces superar a Dios era imposible, pero que aún así, pues dentro de lo que es un Mass Effect, pues a mí la campaña me... me dejó satisfecho, ¿sabes? Y es por eso por lo que he elegido este Mass Effect Andromeda como segunda opción. Y por supuesto, el GOTY, no hay que darle vuelta, Zelda. El GOTY de la vida, ¿no? De toda la vida, vamos, mejor no, que... Yo no te voy a decir de toda la vida, porque para mí el GOTY de la vida es Final Fantasy VII, ya lo sabéis. Pero que, tío, que es que es lo que hemos estado hablando una y mil veces a lo largo de todo este tiempo, que ya también lo ha dicho antes Leo, es que estamos hablando de un Zelda que para mí ha sido un juego que ha dado una lección magistral de cómo crear y de cómo diseñar un mundo abierto, ¿sabes? El juego es ingenioso en todos los sentidos, las animaciones, en las misioncillas secundarias que hay por ahí, ¿sabes? En fin, que es un juego que a mí me ha satisfecho muchísimo y que, en fin, que es que realmente es un Zelda que incluso hasta en el sistema de combate, tío, mejora todo lo que hemos visto en la saga anterior. El mundo es enorme, es muy variado, tiene momentos... Salta. ¿Cómo? Salta, tío. Claro, tiene momentos súper graciosos el juego, ¿sabes? En fin, hay muchísimas posibilidades de todo y sinceramente para mí este Zelda, como hemos dicho ya, no solamente es para mí el mejor juego del 2017, sino que se ha convertido en una obra maestra de estas que van a perdurar para siempre en la historia de los videojuegos, ¿sabes? Pues como cuando recordamos ese Mario 64 o ese Ocarina of Zelda, ese Zelda Ocarina of Time o cosas así, pues yo creo que este Breath of the Wild va a ser recordado a esa altura, ¿sabes? Y... Yo tengo una pregunta, pintados, cuando acabes. Perdón, no, es que pensaba que había terminado. No, ya está terminado, ¿sabes? No tengo nada más que decir respecto a esto. Si te es quería que preguntar. Sí, es que el Breath of the Wild, ya la verdad, que poco hay que decir. Te quería preguntar que si ese Tails está jugando ahora. Te lo iba a mencionar. Si crees que. Yo sé que no te lo has pasado. ¿No crees que podría haber entrado en este top 3? ¿Qué opinas? ¿Qué impresión tienes? Es que para mí responderte eso ahora mismo es difícil, tío. Es complicado, ¿no? Entonces no te mojes. Porque ¿sabes lo que pasa? Que es cierto que el Tales of este salió en agosto del 2016 en Japón, pero aquí en Europa nos llegó en el mes de enero del 2017. Sí. Y es verdad que yo tenía ya ganas de jugar un JRPG de estos super clásicos en el sentido de lo que es como si estuviera viendo un anime, ¿sabes? Japonés. Y Tales of, en ese sentido, cumple todas mis expectativas de lo que yo esperaba. Llevo 8 horas nada más y por ahora me está encantando, pero no tengo, digamos, todavía la experiencia suficiente como para decir, pues entonces quitaría Mass Effect y pondría este, o quitaría Lola y pondría el otro, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, yo de hecho cuando me jugué el anterior, el Zestiria, llegó un punto en el que el juego como que explota, ¿no? Entre comillas. Y a más de 8 horas, ya te digo yo que es bastante más avanzado, sí. Así que bueno, y este dicen que es mejor, pero yo ya te digo, el personaje que lleva el protagonista, no quiero extenderme mucho, ¿vale? Porque ya hablaremos de esto otro día, pero el personaje que lleva desde el principio, a mí me ha sorprendido de que, o sea, ves que es una chica muy buena y a las 2 horas de repente ves que lleva a una auténtica hija de puta, ¿sabes? Y el juego tiene toquecillos dentro del anime japonés, ¿vale? Tiene toquecillos que son bastante maduros, bastante adultos, ¿sabes? Y me está gustando por ahora. Bueno, pues... Que sí podría haber entrado, ¿sabes? Pues es un juego que sí podría estar, tal vez podría haber entrado. Sí, yo creo que cuando te lo juegas a lo mejor dices, pues hubiese quitado este y hubiese puesto. Pero bueno, ya cuando llegue el momento ya te lo hablaremos. Ok. Si te parece. Sí. Bueno, yo creo que ya es hora de poner otro audio, ¿no? Pues sí, nosotros hablamos mucho, ¿no? Nosotros. Vamos a escuchar a alguien que hable algo con calidad. Con calidad, Saludos a toda la gente de Ruta Jugona, soy Víctor Fernández del Complejo Aranda y os voy a comentaros que para mí han sido los tres mejores videojuegos del 2017. En tercer lugar, el bronce, se lo llevaría, según mi opinión, Super Mario Odyssey. ¿Por qué? Porque es un juego que me ha encantado a todos los niveles, ¿no? Un acabado técnico excelente, el juego se ve y se siente de maravilla, 60 FPS y super fluido todo. Luego el acabado artístico muy al nivel, ¿no? De lo que son las grandes producciones de Nintendo. Pero sobre todo lo que me ha gustado es en todo lo jugable, ¿no? Diseño de niveles excelente, super detallado. Luego también un control tremendo sobre el personaje y también muchísimo contenido. Una vez te acabas el juego tienes un montonazo de cosas que hacer, ¿no? O sea que yo creo que este título es un imprescindible sin ninguna duda de 2017. En segundo lugar, la plata Esta iría para Wolfenstein 2 The New Colossus, juego de acción en primera persona que ya sabéis que a mí esta saga me encanta. Y tengo que decir que además, con un apartado gráfico brutal, o sea, apartado gráfico acojonante, en el sentido de que yo creo que es de lo más bruto que ha salido, ¿no? De hecho, diré que, claro, yo lo juego en PC, en Ultra, y es una pasada, es una virguería tremenda. Después, ¿qué más comentar sobre este juego? Yo creo que aquí Machine Games lo hace muy bien, ¿no? O sea, mantiene el nivel de las anteriores entregas, ya sabéis, de New Order y de Oddblood, pero va un paso más allá, ¿no? Agrega algunos elementos jugables extra, le da un elemento que, bueno, ya lo vais a ver al principio del juego, no voy a hacer ningún spoiler, que le da cierto interés o pone un poco más difícil las cosas a Blazkowicz, y sobre todo a mí lo que me gusta es cómo se siente disparar en ese juego, ¿no? Recuerda los grandes títulos de id Software, pero recordemos que este juego lo hacen los genios de Machine Games. Titulazo, ¿eh? Juego muy recomendado si os gustan los juegos de acción en primera persona de corte clásico. Y para mí, el mejor juego del año, y tengo que decir que uno de los mejores para mí de la historia, ¿eh? Tengo que decirlo. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Yo creo que este juego está muy por encima de los otros títulos de los que he hablado. ¿Por qué? Porque para mí cambia el paradigma de los mundos abiertos, ¿no? Breath of the Wild en realidad pues coge todo el concepto de mundo abierto y lo reinventa, haciendo un título que no se basa tanto en la historia, se basa más en crea tú tu propia historia, ¿no? Un juego en el que puedes hacer literalmente todo lo que se te ocurra. Un juego en el que además se tienen en cuenta los elementos a la hora de interactuar o de resolver problemas, ¿no? Y un juego en el que es muy difícil encontrarte otra persona que lo haya jugado exactamente de la misma manera que lo has jugado tú. O sea, para mí es una experiencia que yo creo que todo el mundo debería probar. Y aunque no seas fan de Zelda y te suene esto un poco raro, ¿no? A lo mejor dices, joder, este tío a lo mejor se está flipando un poco. Pruébalo y luego pues tal vez cambie tu perspectiva, ¿no? Tu percepción sobre este juego. Me encantó, ¿eh? Además, ya os digo, mundo abierto súper bien hecho, muy verosímil, además, en el sentido de cómo se siente ese mundo, ¿no? Y artísticamente un titulazo. Ya os digo, para mí este es el mejor juego del 2017 y uno de los mejores de la historia. Y bueno, ya para acabar, simplemente daros las gracias a la gente de Ruta Juana por invitarme una vez más al GOTY. Y tengo que decir también que 2017 ha sido un año maravilloso. Esperemos que 2018 esté a este nivel. Un saludo a todos, chicos. Que os vaya fenomenal y nos vemos en otra ocasión. ¡Hasta luego! Ahí tenéis los tres juegos que ha elegido nuestro amigo Víctor. Tenemos Mario Odyssey en tercer lugar, Wolfenstein, Ennio Colossus y, bueno, por primera vez el Zelda Breath of the Wild entra en la lista en primer lugar. Bueno, sí, ¿qué vamos a decir? Ni media. Este tío sí sabe. No, que va, si esto ya es que se sabe. Sí, donde está rozando un tornado. Luis, que no nos canta, no nos insulta ni nada, pero bueno, también está bien. Cada uno tiene estilo, hombre, ¿no? Una persona con criterios. Si lo raro es que, lo raro es esto. Lo normal es que nos canten y nos insulten. Lo raro es esto. Somos los florinos. Lo raro es que nos responda, eso es lo raro. Efectivamente, lo raro es que nos responda. Es un tío educado. Ahí te, eso te iba a decir, un tío educado. Hombre, un tío formal, no como. Bueno, no como otros. No como la piel de maricones que estamos en ruta. Aquí es que somos unas perras. Yo la primera, ¿eh? Cada vez que me has pedido algo hasta el último día no lo he hecho y marranamente. Claro, y para una vez que nos piden algo, lo hago yo y no se lo manda porque otro se lo iba a mandar y al final no se lo mandamos ninguno. Eso no me acuerdo yo, ¿eh? Eso te la he inventado. Eso no me acuerdo. No, el chava este que... Saca la trapa sucia. Coño, no, el chava este de cómo se hace un videojuego, de Rubillo, nos mandó... Ah, no... hostia, es verdad. ¿Te acuerdas, no? Ah... Ah, que no me sale. Le grabé. Rubillo, ¿de cómo se hace un videojuego? Rubén se llama. Sí, Rubillo. Pone. Nos dijo que le mandásemos un audio sobre Iguata. Me dijiste, grábaselo, se lo grabé. Y me dijiste, no se lo he mandado porque Chicho le va a mandar uno. Y al final ni le mandaste el mío ni Chicho le mandó el suyo. Pero bueno, pues. Chicho, la verdad es que podías coger. Hijo de puta. No, pero luego sí grabamos. Estaría ensayando. Pero sí grabamos un audio. ¿No acordáis que grabamos un audio para otro podcast una vez? Que estábamos el Chicho, el Luja, el Germán y yo. Sí, no, pero yo me refería Carlos, a este. Y Juan Carlos también estaba todavía entonces. Sí, pero no fue en ese momento. En fin, nosotras no fue en ese momento. Sí. En fin. Bueno, ya es que se empiezan a repetir un poco los títulos, ya es lógico que la cosa no vaya como antes. Claro. Así que lo mejor yo creo que es meter otro audio ya. No vamos ahí al audio. Sí. Muy buenas, amigos maricones. Mira, soy Leo Perea. Y mis gotis son fáciles. El primero, la polla de Juan Carlos. No, ese ya no, porque ya ni existe. Qué ganas de ver esa verga. Hombre, a mí, si Xenoblade entra, que creo que no, lo pondría el primero. Pero bueno, mi lista es el primero, Nier Automata. Segundo, no sé con cuántos puntos le dais los puntos que salga la polla. Segundo, Zelda. Y tercero, estoy entre el Mario y el Horizon. Así que se lo vamos a dar al Horizon. El Mario se quedaría cuarto, que no sumaría. Y ya está. Y un saludo de aquí desde Málaga. Y deciros que a ver si participo, que Germán quiere que hable con el Xenoblade, con él. Y ya está. Y conozco a Pintó, veo que me pone súper cachondo Pintó. Que tío, tan maricones y tan vicioso como tú, quedan pocos, ¿sabes? Pues bueno, chicos, un abrazo y ahí tenéis mi goti. Vaya perra, mira que hablas de Xenoblade y luego no meterlo. Es que eres una auténtica puta, ¿eh? Eres una auténtica perra. Pues claro que entra Xenoblade, cabezón. No va a entrar. Si salió en 2017, si salió en diciembre. ¡Ay! Cabrón, yo qué sé, si es que para el GOTY oficial no entró, pues entonces, pues mete el Xenoblade primero, ya está, haciendo simple. Es que no especificáis, macho, estos putos andaluces somos todos. Madre mía. Ahí queda, gente. Es un poco complicado, ¿no? Valorar este audio, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo me chulío en la polla, tío. Yo, no, lo único claro que me ha quedado del audio ha sido que la polla de Juan Carlos era el Guti, que es lo primero que nos ha dicho. Tema de videojuegos, además, seguramente ha podido saciar su sed de amor porque ha participado. ¿Qué hacemos entonces? Que el Xenoblade, como él dice, lo quiere el primero. Pues se ha puesto, claro. Pues si pone el Xenoblade primero, el que ha puesto primero por lo segundo. Exactamente, claro. Entonces nos quedaría el Xenoblade. ¿Cómo odio los andaluces, tío? Qué asco, ¿eh? El Xenoblade, el Horizon y el Zelda. Así como ha quedado. Pues así que vamos. ¿Qué opináis del audio? Está bien un audio así. Está guapo, hombre. Ha sido rápido y conciso, como. Sí. Como el de Denny. Sí, bueno. Denis, tío, qué grande. Puto Denis, tío. Que a ver si es verdad, tío, que el Leo lo invitamos a un programilla para hacer análisis del Xenoblade, tío. Tengo ganas de echar un ratito con él. Sí, eso está ya más que pastado ya. Además, no va a cobrar, eso sí. Eso es lo único que está claro, que no va a cobrar. ¿Cuándo se grabará? Sí, bueno. puede cobrar en carne. Además ya sabes tú pintados que le gusta mucho tu voz. Sí, tío, cuando ha empezado a dorarme la pepita en el audio yo me he empezado a tocar los huevos, ¿sabes? Sí. Empezaba a tocarme y le he dicho, Leo, ay, Leo. Madre mía. Pero Leo Perea, no tú, Leo. Ya, hombre. Que tú tienes la verga muy grande, tú me harías daño. No, pero ya os dije lo que me medía. Pero, Leo, ¿tú nos darías besos y abrazos y todo eso en el coito o solamente iría por nuestro Leo tiene pinta de ser vicioso, a Leo le gusta todo. Diego te hace pedazo. Yo pregunto. Germán, pongo un audio. Es lo menos 20. Coño. Venga, vale, así me gusta. Muy buenas, amigos de Ruta Jugona. Soy Bernie de Game Elch. Y nada, aquí estoy un año más. Muy agradecido por la invitación a formar parte de estos GOTY que hacéis como todos, ¿no? Como cada año. Y me apetecía mucho, la verdad, porque este año hemos tenido un año increíble de videojuegos, pero increíble. Yo creo que el segundo mejor después de 1998. Ha sido un año alucinante. Y pues con tanto juego bueno que ha salido, podría resultar difícil, ¿no?, tener una clasificación. Pero yo lo he tenido bastante claro. Conforme he ido avanzando con los juegos y todo, lo he tenido bastante claro. Así que os voy a decir mis tres favoritos. En tercer lugar, ese Uncharted de Lost Legacy, porque es un Uncharted más. No está protagonizado por Nathan, pero es un Uncharted más. Igual de divertido, igual de gráficos alucinantes, igual de historia interesante, mecánicas, no sé, todo. Es que todo. Alucinante. De verdad que si eres fan de la saga, tienes que jugarlo, pero sí o sí. En segundo lugar, el regreso de una gran franquicia de una de mis sagas favoritas de los videojuegos, que es Assassin's Creed. Pues con este Origins hemos vuelto a disfrutar de un grandísimo personaje, de una estupenda ambientación, de una historia interesante, de una jugabilidad fabulosa. Es que soy amante de la saga, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podría no ser muy objetivo en esto, pero es que, ¿para qué ser objetivo si los GOTY son subjetivos? Me ha encantado el Origins y aún tengo que terminar algunas cosillas, pero de verdad, de verdad que ha sido, buah. Pero un gran regreso, sí señor. Esos dos años de descanso le han sentado súper bien. Y en primer lugar, pues un juego que me ha vuelto loco, como hacía tiempo no me volvía ninguno. Un juego que me ha enganchado y que me ha hecho estar pendiente de él aún cuando no estoy jugando. Me hace pensar en él, ¿no? En ese mundo, en esa ambientación. Quiero volver a empuñar el arco, la lanza y quiero volver a cazar esas máquinas robóticas, animales que son alucinantes. Sí, hablo de Horizon Zero Dawn y vamos. Es una muy buena saga nueva, porque seguro que van a sacar nuevas entregas. Y eso. Me ha gustado muchísimo la historia, cómo cuentan la historia poco a poco, granito a granito, cómo tienes tres historias principales que completar, ¿no? Porque cuando te sueltan en ese mundo, te llevo tres minutos, venga, cuando te sueltan en ese mundo, estás un poco perdido, no sabes por qué nada, te sueltan ahí, pero fácilmente te vas haciendo él y vas descubriendo las cosas y vamos, cuando vas entendiendo por qué pasa todo, es cuando de verdad dices qué bien escrito está este juego. Y bueno, y gráficamente es uno de los techo, ¿no?, de esta generación. Así que mi GOTY, mi máxima puntuación para Horizon Zero Dawn, o Horizon Zero Dawn para los españoles. Así que nada, ahí están mis votaciones y gracias de nuevo por invitarme. Pasadlo muy bien y que gane el mejor. Un abrazo, chicos. Adiós. Un abrazo, Berni. Igualmente. El pobre se nota que está ahí resfriado en gato. O sea, había un perro por ahí, no sabemos si la paja, si suyo. Porque ladrar la hace. Yo creo que son ladrillos por placer. ¿Tú qué opinas, Leo? Yo se lo haría con la boca, vaya. Lo tumbo para vaya, la tela, se empieza a restregar de un lado para otro el perro, vaya. Como si fuera una croqueta. ¿Cómo es eso, Leo? Es que cuando se pone violeta... Lo sigo tirando al violeta. Ahí va. A ver, nos ha metido también otro juego más de Sony, ¿no? Ahí tenemos a Uncharted de los Legacy. Está bien, los juegos de Sony deberían ser un GOTY solo de Sony. Sí, yo lo creo también. Claro. Daros cuenta que solamente una persona ha votado a Uncharted y encima en última posición. Eso sí. Está bien, Tío, que yo, esto, ¿sabes por qué? Estas rutas son ya, tío. Estas rutas son no puedo en las puertas, ¿tú cambias, no, esto se está convirtiendo en ruta mi entendera. Tú quita cualquiera de esas mujeres, mete a Nathan Drake, Goti. Goti. No tienes que hacer nada. Goti. ¿Quién quiere jugar manejando una mujer? Nadie, La verdad es que sí. Solo el puto Grijalva. Hostia, ¿cómo nos escucha alguien que no nos deba escuchar? No, tú que no lo vamos a pasar. ¿Quién, Jan Manel? Yo no. No, digo alguna de estas que se le va a la cabeza con estos temas. Sí, no, pero bueno, pero seguro que se está comiendo una hamburguesa, tú no te preocupes. ¿Qué iba a decir? Coño, que se me cae. Vamos, escuchamos otro audio. Ah, no, yo creo que ya es momento en el que diga yo mi coti, ¿no? Venga. Sí. Venga, dilo tú. Falta poco. Aunque os voy a decir una cosa, si os digo la verdad, a día de hoy todavía lo he ordenado como también ha dicho por ahí Adrián, que le ha pasado yo creo que igual que a mí, que ha puesto tres por ponerlo. Pero tío, tengo cuatro juegos que no sé cómo. No sé cuál dejar fuera, sinceramente. He puesto tres porque tiene que haber tres, pero me duele mucho dejar uno fuera. A mí también me ha pasado. Sí. Bueno, pero hay que elegir alguno, ¿no? Así claro. Que os paso a decir mi bronce en este GOTY. Dios mío, ¿cómo sabes IPA? Devil Within 2. El Conde Lucanor. Normal, tío. Esa mezcla ahí de Silent Hill con sí, Kera. Con Zelda, tío. Con Zelda, sí. Tío, normal. Sí, sí. Bueno, no, ya en serio. El son de Lucanor, que por cierto me cago en la puta. Vaya bug tiene al final, que hay que cambiarlo de idioma para poder pasártelo. Anda, guay. Madre mía, joder. En tercer lugar he puesto a Nier. Qué maravilla. Sí, he puesto a Nier. Me lo esperaba más alto, ¿eh? Y yo. Sí, ya, después del culo que dio. Pero es complicado, ya. No vaya a saber cuáles son mis... Pero, tío, yo creo que a lo mejor estáis despistados. A lo mejor repetiste más para el principal. Te repetiste más con ese juego que con los platos alpujarreños que te metes, ¿eh? El plato alpujarreño. Ya, tío, pero... Es que yo te juro que este año ha sido súper difícil elegir porque, bueno, además he jugado a bastantes cosas nuevas y... Estoy jodido, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Pues ya sabéis que el Nier es una. Para mí ha sido una maravilla. Banda sonora, historia, jugabilidad, duración. No sé, un juego que perfectamente podría haber sido el GOTY, como por ejemplo ha sido para Ciarán. Él lo ha elegido como su GOTY. O sea que cuando. En fin, que es un juego para. Bueno, ya lo sabes tú, Leo, que a mí me ha encantado. Sí. Aparte que tú no lo has metido. Tú no lo has metido, mamón. Yo le he metido, coño, me saqué el platino. Pero tú no lo has metido en tu GOTY, ¿o sí? No. No, yo no, estuvo un tiempo ahí tonteando, pero al final es que he tenido que pensar muy frío después de haberme lo pasado todo bien y hacer una reflexión ahí. Es que yo es que tenía casi todo lo principal este año. Este año me dio por comprar y así lo más gordo de todo lo que me gustaba me lo jugaba, entonces que tenía, yo tenía por lo menos 6 candidatos por ahí y cada día me levantaba pensando una cosa y el Nier mientras lo estaba jugando era el segundo fijo. Ya, no, sí, bueno, en fin, vamos, voy a seguir con mi plata, que bueno, ya os digo, vuelvo a repetir, pido perdón, pero el Zelda en plata. Tío, ya sé cuál es, ya sé cuál es el Devil Within 2. he puesto Zelda porque, bueno, ya yo creo que se ha dicho ya todo lo que se tiene que decir. Yo, más que decir algo bueno, voy a decir algo que para mí no ha sido tan bueno, como es el tema de no tener una historia, ya que han intentado hacer algo, yo quizá hubiese metido algo más de materia ahí. Pero bueno, hay gente que dice por ahí, es que el rollo de Zelda es que tú estás solo, tú te montas tu historia, tú vas para arriba, para abajo, tú, como si fuese una aventura, vamos, como si fueses tú. A mí no me termina de cuadrar, yo creo que para mí le falta algo. Pero bueno, el juego, cuando lo he puesto en mi segunda mejor, por algo será. Ah, es que no por montar un debate, ¿vale? Que no había montado un debate, pero también es cierto que dentro de los Zeldas tal vez sea el que más historia tenga, ¿eh, Germán? Sí, sí, sí, no, sí, ahí te doy la razón. Yo no me lo he jugado a todas, pero sí me he jugado unas cuantas. Y bueno, en fin, es un juegazo, pero yo qué sé. Cuando no me compré el pase de temporada, por algo será. No venía completo. Y bueno, en primer lugar, he puesto la magia y las tetas bien hechas. Xenoblade Chronicles 2. Lo he puesto como lo otro. En fin, es una pena que solamente lo hayamos elegido hasta ahora. Bueno, tres personas. También estaba por ahí Leo Perea. Pero bueno, ¿qué os digo de Xenoblade? Es un juego que si tú vas al grano, tiene una duración de puta madre, 70 horas. 70 horas con una buena historia, una buena banda sonora, una mecánica de combate que es lo que más se repite en el juego, que es lo que más tiempo pasa haciendo, que está de puta madre, súper divertida. Y bueno, cuando uno le echa 160 horas a un juego, aunque tenga una parte de farmeo, ¿no? Para que nos entendamos, pero le he metido mucho y lo he disfrutado. Coño, yo sé por qué la... Déjate de tonterías, que yo sé por qué cojones la he escogido. Vamos a ver, eso es un sleeper, y como sleeper da sueño. O sea, que era el juego perfecto para la siesta, y la siesta cuando es, después de comer. O sea, que... ¿Cómo iba, cabrón? Era el juego para ti, mira, perfecto. Ya quitando todo lo que estoy diciendo de un juego y de otro, es verdad que el Zelda podía haberlo puesto en primer lugar, podía haber puesto el Nier también, porque es que son... Lo que me da pena haber dejado fuera el Horizon, sobre todo que era el otro candidato que estaba bailando, porque también tiene una historia, una jugabilidad también de puta madre. Sí, a mí me pasa exactamente igual también con Horizon. Lo que pasa es que Horizon le falta algo, no sé qué es, pero para mí le falta algo. Ya, tú no has metido a Horizon, sí, tío. Sí, es de Nintendo, cabrones. Sí, no lo he metido. O sea, yo lo he dicho muchas veces, que a mí como juego me ha gustado mucho, y lo que han dicho antes también algunos de los invitados, que para ser de guerrilla, que guerrilla viene de los Killzone, tiene muchísimo mérito lo que han hecho. Tiene mucho mérito. Pero eso, mí, de verdad que es para reseñarlo, ¿eh? Sí, pero es que a mí había algo que es que no me terminaba de... O sea, me gusta muchísimo el juego, pero había algo que no me terminaba, ¿sabes? Y por eso no lo metí en mi lista. Yo, de hecho, todavía en mi consola, el único vídeo que tengo grabado es el final de ese juego. Es el único vídeo que tengo en mi consola. Bueno, eso y cuando machaqué a César Street Fighter, esto se ha dicho. Son los únicos vídeos que conservo ahora mismo en mi PlayStation 4. Ese día también me vi un buen mosti y te habías comido una primera chocolate, estaba fuerte. es que Horizon se merece haber estado hoy en los tres, tío, pero es que... No he podido, en fin. También es un juego que al final también me emocionó, como cuando veía Pesadilla en la cocina. Que me saltaron las lágrimas. Y eso, pues, es muy grande. Así que yo, hasta aquí mi top 3. Una pena que Xenoblade que haya quedado tan bajo. Pero bueno. Pues sí, tío, la verdad que sí. Así que... No pueden estar todos arriba, ¿sabes? ¿Eh? No van a estar todos el primero. Claro. Sí, mira la polla de Juan Carlos, que está todavía ahí. Está por encima de Uncharted. O encima del Pug, el Aula. Es que la polla de Juan Carlos se reserva ese privilegio todos los años. Siempre pasa. Oye, ¿qué decía yo? ¿Tenemos más audio? Sí, todavía tenemos un par de ellos, así que no vamos a darle más bombo a esto y vámonos con otro más. Venga, pues vamos. Muy buenas, gente del Ruta Jugona. ¿Qué tal estáis, amigos míos? Joder, ¿cuánto tiempo? Un año más aquí los GOTY. Y muchas gracias por invitarme, así que nada. Germán me ha pedido entre pitos y flautas, nunca mejor dicho, entre bukake y bukake, me ha pedido que que diga tres juegos, los tres juegos que más me han gustado de 2017. Ha sido un año muy jodido. Un año muy jodido en cuanto a lanzamientos, dado que hemos tenido de todo y todo de una calidad sobresaliente. Al menos para mi gusto, ha sido un año jodidamente bueno y muy difícil donde elegir. Pero, de hecho, yo aún estoy descubriendo cosas de 2017 que me están sorprendiendo, como puede ser Nioh. Pero no lo voy a meter aquí porque es un juego al que todavía le estoy metiendo horas y aún me queda mucho, a pesar de que es un puto juegazo. Pero bueno, voy a decir mis tres favoritos de 2017. El tercero para mí, voy a empezar por Resident Evil 7, un juego que me sorprendió bastante, dado que a pesar de que me alegré muchísimo por el anuncio de Resident Evil 7, sí que me chirreaba un poco el tema de primera persona, pero como se suele decir, primero juega y luego critica. Y yo me quedé embobado porque fue un juego que me encantó y me tuvo en tensión durante toda la partida. Segundo puesto, Nier Automata, un juego de Yoko Taro, más sistema de combate cedido por Platinum Games. ¿Qué coño puede salir mal de ahí? Absolutamente nada. Un juego redondo, con un sistema de combate brutal, digno de Platinum Games. Una historia que solo se le podría ocurrir al bueno de Yoko Taro. Y un nivel de música que es de verdad, es increíble. Te sumerge totalmente en el mundo de la buenorra de Chubby, vamos a decirlo, hombre, claro que sí. Y primer puesto, como no podía ser de otra manera, a pesar de que hay mogollón de juegos en 2017 que son de una calidad suprema, yo me voy a quedar en mi primer puesto para Zelda Breath of the Wild, porque es un juego que lo merece. Nintendo 2017 lo está haciendo francamente bien con Switch, y la verdad es que yo me alegro muchísimo ya a la hora de que levantase un poco la cabeza. Y bueno, un juego con una música fantástica, un mundo repleto de color, que sí es verdad que no es lo que nos prometieron en aquel primer tráiler, que se veía mucho más colorido de lo que fue el último la versión final del juego, pero aún así que es un juegazo brutal, con unas mazmorras que, si bien no es igual que otros Zelda, son más genéricas, más fáciles, sí que están llenas de magia que solo saben hacer en Nintendo, ¿no? Y nada, hasta aquí mis GOTY. No quería alargarme demasiado, tampoco quería dar la chapa, así que nada, chicos, de verdad, un placer estar aquí y sobre todo pedir disculpas a Germán, que le voy a entregar el audio a última hora, me va a matar, pero yo sé que me ama, o sea que esta noche nos daremos mandanga. Así que nada, chicos, un abrazo y muchas gracias por invitarme. Un beso a todos, os quiero. Chao, chao, chao. Yo no sé si matarlo o chupársela hasta que desfallezca. ¿Qué más para que me pille el audio 2 horas antes? Sí, bueno, en fin, si esto se hace. La primera, en fin. Pero la disculpa es buena. Mientras llega tiempo, ha habido más de un rezagado, ¿eh? No soy el único tú, Adrián. Así que no te. Pero la disculpa ha sido buena, Germán. La disculpa ha sido buena. Te dice que te va a dar mandanga. Yo creo que está disculpado. Sí, la verdad que es que Adri siempre responde, ¿eh? Ya lo que le pida, tal, sí. No nos podamos quejar. Un abrazo, luego... Adrián, coño. Sí, hombre, sí. Quiero alejar a Adri. Resident Evil 7, Nier Automata y Zelda. Zelda, pero de guay. Ahí hay poco que añadir, vamos. Resident Evil ha salido, pero ha salido siempre. Sí, en tercer puesto, por ahí. Sí, pero no, se habla, ¿eh? Se habla de Resident Evil, ¿no? A la gente le ha molado. Spartan lo ha puesto primero, jódete puta. Este es otro pobre que no ha podido jugar a nada este año. Anda que no, abrió The Wild. Spartan lo ha puesto por encima. Sí, en la versión de pobre. Tiene razón, pero es que Spartan critico. Sí, venga, venga. Lo critico. Venga, venga. Deja el rapa, hombre. Venga. Bueno, ya veo yo que el cansancio se empieza a notar. Así que vamos, yo creo que este es el último audio. Así que vamos a ponerlo. Venga, vamos, tío. ¿Qué pasa, jodidos y jodidas? Aquí Julio Herrera, colaborador de Eres Gamer y Radical Player. Pues bueno, como cada año ya es tradición, dispuesto a daros mi top 3 de los GOTIs de este año 2017. Vamos allá, sin más dilación. Y número 3. Nioh, absolutamente recomendable. Impresionante, artísticamente para mí sublime, jugablemente, madre mía, es un reloj, qué maravilla de juego, qué voces, qué diseño, brutal, brutal, enamorado de Nioh totalmente. El número 2 ya me ha costado mucho trabajo decidirme porque estaba dudando entre ese número 2 y ese que va a ser el número 1, pero bueno, no me quiero enrollar. Número 2, Horizon Zero Dawn. ¿Qué es lo que más me ha gustado de Horizon Zero Dawn? Pues sin duda alguna, la historia, esas criaturas que son impresionantes, esos robots que son la leche, que están más vivos que los que te encuentras en el zoológico, por ejemplo. Absolutamente increíble esas capturas de movimiento y absolutamente enamorado de su protagonista. O sea, tremenda historia, maravillosa trilogía que se nos abre y una puta maravilla. ¿Qué os voy a decir? Y el número uno llegó sin hacer ruido y poquito a poco, no era un juego que al principio yo tuviera entre mis favoritos, pero caramba, o sea, fue entrar y una hora, otra hora, hasta que, caramba, pues no me quería ir de él. Sin duda alguna, Prey, o sea, está clarísimo, para mí es una de las maravillas de Bethesda de los últimos años, pero vamos, de calle, o sea, alucinante, Prey, alucinante. Podría llevarme horas y horas hablando de las excelencias de este juego, pero voy a ser muy claro. ¿Os gusta Bioshock? Os va a gustar Prey. ¿Os gustan las historias profundas? Os va a enamorar Prey. ¿Os gusta ir a vuestra bola investigando y haciendo misiones a vuestro ritmo? Píllaos, Prey. Lo tiene todo. Es que Prey lo tiene todo. Y es súper divertido. Luego, ¿a qué nos puede recordar Prey? Pues nos puede recordar mucho a Alien, nos puede recordar muchísimo a, por ejemplo, Dead Space. Pero sin duda alguna, y para mi gusto, tiene una personalidad propia impresionante y solamente os lo puedo recomendar. Pillaos Prey. Y nada, bueno, pues saludar a todos estos gallers de ruta y, en fin, también a las tapaderas que hemos hecho de San Valentín y, en fin, un besito. Chao. Grande Julio. Habéis quedado. Prey. ¿Qué coño? Prey, tío, qué sorpresón. No, yo Prey. Yo pensaba que he dicho la Play, pero no es Prey. No, la Play no Prey, Prey. Yo es que no me lo he jugado, no puedo opinar, no sé. Yo sé que este juego estuvo tirado de precio, estuvo a 20 euros. Sí, sí, la verdad es que no. Me han dado palo hasta decir la boca, para mí, no puede ser. Fíjate, al final ha sacado más puntos que ARMS y que Splatoon. Ya ves, ¿eh? Sí. Madre mía, lo que son las cosas, ¿eh? Mm. Bueno, yo creo que es como se nota que es tarde ya, ¿eh? Ya estamos ya un poquillo jodidos, ¿eh? Mm. Bueno, así que, bueno, voy a repasar los juegos que ha elegido este hombre. Julio Herrera. Nioh, tercer lugar. Segundo, Horizon. Y primer lugar, y sorprendente lugar, Prey. Para Prey. Para la Play. Así que bueno, yo creo que ninguno hemos jugado a Prey y de Nioh y de Horizon yo creo que se ha hablado ya un poquillo. Sí. Así que sí. Y ya está, tío. Si han emulado el Prey, claro. Es lo que estábamos hablando antes por línea interna cuando estábamos escuchando el audio, que es lo que ha dicho el Zaza, dice, este sí que ha sido un tapado, ¿eh? Pero un tapado y gordo. Ya te digo. ¿Cómo es el man? No. El man es un gordo tapado. Tapado por los abdominales, ¿no? Madre mía. Cada vez que veo la foto de esa que pusiste con el audio. Hostia, que la foto es grandísima. ¿Qué decías, Germán? ¿Qué decías? No, te decía que ya para terminar esto, mientras yo voy sumando, que me toca ahora sumarlo, que no lo he sumado aún. Vamos a hacer una cosa, que sé lo que me va a decir. Vamos a leer tres comentarios que tenemos dándonos Goti. Y yo creo que después de estos tres comentarios podemos hacer una pausilla, escuchar una cancioncilla y que nos dé tiempo a hacer las sumas, ¿no? Venga, dale. Tú sabes que tú aquí manejas. Venga, pues vamos con el primer comentario. Este nos llegó del amigo Enur, que nos lo escribió el 12 de febrero, a las 4 de la tarde, nos lo mandó. Dijo, mi goti de mierda son, primero, Horizon Zero Dawn. En segundo lugar, Xenoblade 2, Hermelio. Hombre. Claro. Horizon Zero Dawn, hemos dicho. Sí, el primero. Has dicho el mejor, ¿no? El goti. Sí, el primero. El goti, Horizon Zero Dawn. En la plata ha puesto a Xenoblade 2. Uh-huh. Y en el tercer y último puesto, pues ha puesto a Assassin's Creed Origins. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Esperaba que iba a elegir más gente el Assassin's Creed Origins, pero bueno. Yo creo que es que la gente viene ya. La saga como más huele, ¿sabes? Yo creo que la gente se ha alejado y todavía están dudosas. Sí. Puede ser. Y cuando los jóvenes dirán, coño, qué gente... bueno era, coño, ¿por qué no me lo habré jugado antes? Claro, por esta gente han apostado los que le encantan la saga. Exacto. Esto lo que pasa es que es el típico juego que los cubre muchos años después, como el Black Flag, ¿no? Más o menos. No, yo sabía lo que era, pero como no lo tenía. Joder, como macho, el Metal Gear, como que, el Metal Gear. Claro, ahí va. Sí que quería hacer chiste, pero no me lo habéis reído, coño. Me cago en la puta. Bueno, venga, vamos con el último comentario. De nuestro amigo Juli, el hijo de puta este que nos mandó el 3 de febrero a las 7 y cuarto de la tarde. Menos más que lo ha dejado escrito y no nos ha mandado audio. Juli, vaya tela, ¿eh? Aquí nos tiene abandonados. Ya ves, ¿eh? Vaya perra. Bueno, vamos a ver lo que nos ha escrito Juli. Dice... Chavales, como veo que no voy a poder dejar audio, os escribo mi cotis por aquí. Así leéis un poco y aprendéis a leer, jodidos maricones. Como sabéis que me he hecho con una Nintendo Switch en estos reyes y he jugado al Zelda, pues ya sabéis, mi goti es para el Zelda. Me ha enganchado a tope. Es una pasada de juego y un mundo abierto acojonante. Un poco vacío, eso sí, pero ¿os imagináis un The Witcher 3 sin puntito en el mapa? Lo puedes quitar, pero sería imposible jugarlo, claro. Bueno, mi segundo sería el Assassin's Creed Origins. Fíjate, estábamos hablando de ese y pues ahí lo tienes. Assassin's Creed Origins. No lo he terminado, pero me parece un juegazo en todos los sentidos. ¿Vale? Pues no lo terminó el nabo porque se le jodió algo de la consola y como no paga plus, como no nos gusta pagar los dineros, pues la partida se le perdió con 40 horas. Pero... Es una putada, ¿eh? Bueno, no puedes sacar la partida también por un pendrive, tío. No, pero es que si se te jode la consola y tienes que formatearla por un error en la actualización, amigo, adiós a las partidas. Es verdad. Qué putada. Adiós a las partidas. Bueno, pues... Dice, el tercero sería Uncharted, el legado perdido. Que aunque es una expansión, hombre, pues se siente diferente por la historia y está cojonudo. El Mass Effect Andromeda también lo metería. Aunque le haya metido tantos palos los cenizos por internet, el juego es la polla, estoy de acuerdo con él, y le eché mucha hora. No está a la altura del 2 y del 3, pero es un gran juego. El Mario lo he jugado muy poco, así que no lo incluyo. Así que primero el Zelda, segundo Assassin's Creed Origin, y el tercero Uncharted de la zorra. Soy unos maricones, así que un beso negro. Hola. Y esos son todos los comentarios que se nos han dejado. Así que si queréis aportar algo es el momento, y si no, pues podemos pasar a un temilla y haciendo cálculos, ¿no, Germelio? Sí, yo creo que es el momento ya de calcular. Yo creo que ya pasaremos a otro temilla otro día. Venga, pues sí. Ya está. Pues vamos a escuchar un temilla. pasa, jodidos y jodidas? Estamos en Ruta Jugona. Bueno, después de esta pausa musical y después de habernos aclarado la garganta con un buen vasito de leche caliente, ya es hora de conocer, ¿no?, lo que, vamos, el resultado de esta de este podcast. A ver, entre todos, ¿cuál ha salido elegido como el GOTY 2017? Así que vamos a empezar por, la cola, que mejor dicho. Vamos a empezar por el quinto. Y en quinto lugar tenemos a Xenoblade Chronicles 2. No jodas, ¿en serio? ¿Has entrado? Crenolopedic 2. Eso era eso. Esa, decías que quería. Pero seguro, mira, me juego el pescuezo que han patado con alguno y la has puesto porque te ha salido de la polla. Por eso has dicho lo de top 5. Pues mira, el que hay por debajo es Assassin's Creed Chronicles. Origin, perdón. Origin está por debajo. ¿Sí, con quién? Sí, tío. Sí. Joder, qué sorpresa. Ten en cuenta que que Xenoblade, tres personas lo hemos elegido como GOTY, ¿eh? Sí. Que son 15. Así que ahí tenemos. Bueno, vamos a seguir en el cuarto lugar. Que nos encontramos ahí. Comunismo puro. A Wolfenstein 2. Nula ahí. Es un cuarto lugar. En cuarto lugar, sí, señor. Con 19. Un punto por encima, ¿eh? Un puntito por encima de Xenoblade. De Xenoblade, como decía Leo Pérez. Puto andaluza. Como nosotros somos murcianos, ¿no, Germán? Hombre, sí, sobre todo uno de aquí. Hay uno que lo echaron de Andalucía con Murcia. Lo peor. Por amor a una mujer. Por amor a una mujer. Pero por favor, madre mía. Todo hay que ver, Germán. Claro, ejemplo de que la gente hace locura. Me engañaron totalmente. Bueno, ya veo Luja que te hace para aludir. Claro, tú verás. Bueno, ahora vamos a entrar a la zona caliente. Ya si el top 3. Vamos ahí. En tercer lugar tenemos al personaje, vamos, yo diría, me atrevería a decir que quizás el más maricón o a la paz de Nathan 3. ¿Quién? Mario Odyssey. Mario. Ah, coño, Meda. Ahí va el primero de Nintendo en el top 3. Ahí va. Pero bueno, sé que uno de Sony se lo ha cargado. Ya con eso. Pues sí, oye, pues mira, daros cuenta que en el top 5 tenemos ahí el quinto a otro de Nintendo, el puto Xenoblade, ¿eh? Al final, tú no te hayas jugado a ninguno pintado, entiendo tu alegría, ¿eh? Sí, claro. Pero sabes que tarde o temprano va a caer, ¿eh? Y que yo lo sé, como un hijo. Lo sé que va a caer, lo sé, y cuando te lo juegas te envidiaré. El Mario a lo mejor no, pero el Xenoblade merece una pena. Coño. En fin, el Mario. Bueno, es cuestión de gusto, no vamos a entrar en debate. Vamos a subir para arriba a la plata. Aquí tenemos ya la presencia de Sony con Horizon Zero Dawn. Hola, señor. 45 puntos, no sé si he dicho los de Mario que eran 21. Sí. Tenemos a Horizon con 45. Ya ves que si no. Ya ha pegado un salto, ¿eh? ¿Cuántos tendrá el Zelda? Era normal. Tercero al segundo va un salto bueno. Sí, pero yo creo que era normal que Horizon. Es como el Uncharted 4 de este año, ¿sabes lo que quiero decir? Era un juego que aparte que ha salido muy bueno, se ha comercializado muchísimo. Es mejor que Uncharted, para mi gusto, pero que sí, tienes razón. Es no, como el gran exclusivo de Sony, el juego pipero de la. Efectivamente, eso es lo que yo quería. Entendía. Sí. Que bueno, que luego tampoco es un juego tan pipero en realidad, pero bueno, eso ya No, si lo digo por la por el comercio que se ha hecho de él. Sí, por la repercusión y todo. El marketing. Sí, bueno, eso de Pipero, ponte un Uncharted en la máxima dificultad, eso es como todo. Sí, sí, claro. O sea, pero es que a lo más... Yo me he pasado el de la vida en máxima dificultad, ¿qué me va a contar? Pero que sí. Y bueno, ya vamos a escalar. Vamos a meter el redoble de tambores. Sí, que no se sabe. Con 62 puntos, de los cuales 3 son míos. Zelda, Breath of the Wild. Efectivamente, coño. Claro que sí. Estaba claro. Sí, señor. Esto lo sabíamos todos ya. Claro. Estaba sí. Mira, pero antes, es que sabes lo que es lo más empezar. Bueno. ¿Sabes lo que es lo más bueno? Que estaba claro desde el día que salió este juego, tío. Desde el día que salió este juego estaba claro. Sí. No, hay poco que discutir. La verdad. O sea, no, pero te lo digo, o sea, te lo digo sinceramente, no, sea objetivo. Desde el día que salió este juego, o sea, se sabía ya que era el GOTY. ¿Qué te ríes? ¿Quién se está riendo por ahí? ¿Quién es la perra que se ríe? Yo no estoy riéndome, pero porque es que no me digas que te habrá hecho una foto con el Snapchat y ha salido con pelo, cabrón, y estás partiendo. Pero va a volver a la realidad. Cuando vaya ahora al cuarto de baño y te mira al espejo, va a ver que sigue ese pujado. Bueno, pues... ¿Algo que añadir, Sasa? No, nada que añadir. Juan, tienes razón. Ay, me cago en la puta. Bueno, hasta aquí vamos a hacer un poco, voy a pasar un poco de repaso a todos los que se han votado. Así rápidamente, que tampoco han sido demasiado. Bueno, tampoco, sí han sido. Bueno, tenemos con un punto ARMS, Grande Frico, qué visión tiene. Es lo que le ha gustado, coño. Exactamente. Claro. Luego tenemos también a What Remains of Edith Finch, con otro puntillo. Tenemos también a Doom del 2015, con otro puntillo. Perdón, 2016. Tenemos a Cuphead también, con 3 puntos, La Plata de Leo. A Metroid, con otro puntillo. A Resident Evil con 10 puntos, a la Splatoon con 1 punto, a Nioh con 2 puntos, al NBA 2K18 con 1 punto, al Ghost Recon con 3 puntos, al Yakuza 0 con 1 punto, a Hellblade con 3 puntos, a Overwatch otra vez aquí, mejor, puto Dani, con 1 punto. ¡Está The Witcher 3! Tenemos a The Witcher 3, ojo, con 5 puntos, que está por encima de mucho, ¡Qué grande! Tenemos con 1 punto al Pug, con 6 puntos al Mass Effect Andromeda, 1 punto a Hollow Knight, 1 punto a Outlast 2, con 5 puntos la polla de Juan Carlos, 2 puntos a Uncharted y 5 puntos pre. ¿Tú te imaginas a Ardeni en un examen que le pregunten una cosa y ponga, no sé, Denis, pero si esto no es lo que te preguntaba, dice ya, pero es lo que me sabía? ¿Tú te imaginas? Es lo que yo he jugado, es lo que yo me leí. Es que la a ver, si queréis, para terminar, como estamos hablando de los mejores juegos, si queréis hablar del peor juego que habéis jugado este año, ya para terminar, si os parece bien, decir, mira, pues para mí el peor juego de este año ha sido tal. No, hombre, pues yo pero juego. Yo sé que os pido de imprevisto, no lo habéis pensado. Yo, bueno. No, si yo lo tengo fácil. Yo, como tengo poco tiempo, no tengo tiempo para jugar juegos que no sepa ni cómo son ni que sean malos. Yo puedo jugar todo lo que juego, son cosas que me gustan. Probablemente sea. Es que probablemente no sea ni de este año, ¿sabes? Me vale, aunque no sea de este año. Pues fantástico, ya lo tengo clarísimo. Vamos a respetar el orden de en el que hemos ido dando nuestro GOTY. ¿Quién ha empezado? Venga. Leo, puedes ser tú el primero. Yo, pero yo es que si te tienes que empezar a pasar para Luis, por ejemplo. Yo voy a decir el menos bueno. También. El menos bueno. No deja de ser el peor de que haya jugado. Claro, porque encima ese juego a mí me gustó bastante. Que es Little Nightmare. El de la niñilla, este, el chubasquero amarillo. Sí, sí, además te pillaste la edición esa. Sí, te dejó el muñeco de la muñequilla. 27 euros, 28 euros te costó. Sí, por ahí costó. Estaba de puta madre la edición. Bueno, es que claro, es que de los juegos que hemos estado hablando que han entrado en tu gotis, pues yo entiendo que este quede por debajo, pero bueno. A ver, seguimos. César, ¿te atreves? Coge otro que estoy pensando, tío. Luja, pues tírale tú. No, yo te digo que yo no, como no tengo tiempo, como no tengo mucho tiempo para jugar, yo ya me informo bastante bien y todos los juegos que juego, nunca mejor dicho, a mí me gustan, yo no tengo juegos malos, por ahora. Bueno, pues nada, pues entonces pintado, ya por descarte ya faltas tú. Pues yo diría, no sé, diría tal vez el Rime, el menos bueno. Right. Sí, pero no por ello quiero decir que sea mal juego. De hecho, es un juego que me ha enamorado muchísimo. Pero de todo, dentro de todos los que he jugado, diría el que menos, ¿sabes? Sí, además, luego lo comparan por ahí con los juegos del Tinico y... Sí, se nota que bebe de o que intenta, no sé, es la sensación que me da. Pero están por encima los juegos del Tinico, ¿eh? Hombre, por supuesto. Están bastante por encima. Sí, sí, pero lo que pasa es que como es el producto ibérico, pues la gente se ha enamorado muy rápido. Es que el juego enamora, tío. A mí es un juego que a mí nada más verlo me entró por los ojos, ¿sabes? Porque como tiene esos diseños así y tal, pues mola, está muy guapo. Pero que, por supuesto, hombre, no lo vas a comparar con un The Last Guardian o con un Shadow of the Colossus, tío. Ah, que te digo una cosa, me gusta más que el ICO, ¿eh? Bueno. ¿Y tú, hermano? Yo prefiero ICO, ¿eh? Yo prefiero ICO, pero bueno, eso ya son otros debates. Sí, sí. Así que venga, vamos a acabar. Yo, mi caso, el juego que voy a nombrar es un juego que yo cogí con... Podemos llamarlo con ganas y al final lo dejé porque me estaba aburriendo. Gravity Rush 2. Empecé a jugarlo. Tenía ganas, la verdad, me apetecía porque me había jugado en Vita la precuela, me la había jugado y yo qué sé, han pasado ya 4 años por ahí, me apetecía retomar y al final lo dejé y me aburrió y he jugado bastante horas, ¿eh? A lo mejor 8 horas, 10 horas, yo le he metido a ese juego ahora, a lo mejor iré por la mitad, pero es que me la pela la historia, me la pela todo. Ahí se ha quedado aparcado. Así que para mí, podemos llamar un poco de decepción, ha sido Gravity Rush. Y vosotros pensaréis, pero si es que es una puta mierda, ¿qué expectativas tenía? Bueno, puede ser. Hombre, yo no he jugado ese juego, no sé realmente cómo será, pero cuando sacaron el 2 para PlayStation 4 porque el primero tuvo tan buena acogida, no sé, El primero tuvo acogida respecto a la crítica y cómo que era para Vita, que era una portátil. Claro, claro. Lo que impactaba eso. Pero luego la secuela no la sacaron para Vita porque estaba muerta. Y imagino que la estarían haciendo, por eso la portería en el PlayStation 4. Pero en Vita lucía mucho y en PlayStation 4. Sí, no sé. Se ha quedado. La verdad es que. Se ha quedado medio camino, ¿no? Se ha quedado medio camino. Sí, a mí no me. No sé, me ha dejado muy frío. Sí, sí. Así que tenemos todavía por ahí a la pareja. Parejita, venga, que esto se acaba. Pero si él ya lo ha dicho. Ah, es verdad, Light Nightmare. Coño, nos falta el calvo, coño. Siempre el mejor para el último. Pues tío, la verdad es que a mí... Este programa, ¿sabes? Al final ya ves tú. Sí, hoy estás que vaya. Seguro que te has metido un monstruo. Tú sabes que todo lo que yo te digo en realidad se puede traducir en amor. Lo sabes. Ya lo sé. Ay, ya lo sé. Que tío, que la verdad es que a mí me cuesta pensar, he estado dándole un poco de vuelta así rápido y me he levantado y todo yo a la estantería, pero la verdad es que me cuesta porque si es de este año yo diría que es lo que, entre comillas, porque aún así es un juego bastante, bastante a tener en cuenta y que recomendaría a casi todo el mundo, es el Hellblade, tío. O sea, porque el problema del Hellblade es que intenta, digamos... ¿Te gustó más Rain que Hellblade? No, me gustó más Hellblade, pero Rain lo cogí sin expectativas. El Hellblade sí tenía bastante más expectativas, ¿sabes? Ya. Y el Hellblade, digamos que intenta hablar de una cosa que le sale bien, pero no tan bien como podría haberle salido, ¿sabes? Lo que te quiero decir. El Hellblade, digamos, sí, que es un juego que te pasa... Lo que tú puedes esperar. A lo mejor yo, por ejemplo, puedo pensar que Gravity Rush es mejor que Rain, pero para mí ha sido peor. Sí, yo sé lo que quieres te pasa igual. Es que lo que le pasa a Hebre, que todo el mundo que he visto que se lo ha pasado, y casi, bueno, la gran mayoría que se lo ha pasado, siempre dice que ha dicho lo mismo, que piensa lo mismo que yo en esto, y es que cuando tú te lo pasas se te desbloquea un documental sobre el juego, y cuando tú ves ese documental, digamos que entiendes el juego, pero hasta que no te lo ves, es como que te quedas ahí, ¿qué pollas me han querido contar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y que luego, una vez que lo documentas, como que todo cobra sentido, pero no sé, yo considero que un juego bueno no tiene que no tienes que tener un puto documental para entenderlo, pero aún así es un juegazo, con sus cosas malas, pero es un juegazo. Yo diría que ese quizás sea el que yo que sé, de este año, el que menos, entre comillas, me ha cautivado. Aún así, pues mira, yo me alegro por vosotros, porque os está costando trabajo elegir y al final estáis dirigiendo juegos que os han gustado. Yo en mi caso, mira, soy el único en realidad que no le ha gustado algo. Me alegro por vosotros. Ya dice mucho de este año, Ya ves tú, mucho. Y eso que no te ha gustado a ti algo, ¿eh? Y eso que tú te comes los torrenos hasta caducado, hasta llovido. Además, yo la corteza la tiro, yo me como el tocino nada más, lo blando es lo que me echa en la boca. Bueno, puta, ¿vamos a ir o qué? Son las 1:30 de la madrugada, perra. Sí, vamos a ir, que las 5 de la mañana están aquí al lado, Leo. Yo creo, chaval, ya que sí, ahora. Venga, vamos ya con Luis, pues despídete. Chaval, que ya se acaba esto, Luis. Se acaba. Pues nada. Sí, menos mal, al fin, tú lo has dicho. Pues nada, pues yo tenía, aunque parezca mentira, tenía yo ganas de grabar, ¿sabes? Hacía tiempo ya que no grababa. Y ya veremos a ver cuando vuelva a grabar otra vez. Que eso, que sea otra. Nos así que nada. Luis, que no sepas cuándo va a volver a grabar. Sí, yo lo sé, pero no te preocupes, que estaré aquí para darte por culo en la sombra, como a ti te gusta. Ay, como te gusta. Y joder, no lo sabes tú. Y nada, sin sorpresa en este GOTY. Y nada, hasta que nos podamos ver otra vez. Portaros como debéis, claro. No como sabéis. Claro que sí, Luja. Bueno, pintado. Fin. Pues nada, tío. Ya está, me alegro que el Luja haya vuelto a grabar con nosotros. Espero que te vaya todo bien en los asuntos personales que tienes por ahí, Luján. Y respecto a los GOTY, la verdad es que este ha sido el año comunista, tío. Ha sido el año comunista, ha sido el año en el que no hemos hinchado de videojuegos, hemos tenido consola nueva, hemos tenido de todo. Y superar este año va a ser difícil, pero a priori este 2018 también pinta muy bien. Si no se retrasan juegos, puede ser que salga tal vez ese Final Fantasy VII, tal vez. Puede ser que salga ese Kingdom Hearts 3, puede ser que salga ese The Last of Us 2, ese God of War. Es decir, que a priori también pinta un año cojonudo. Así que con eso me quedo. Sí, la verdad que sí. Habrá que esperar al año que viene, pero sí, seguramente sea un año de puta madre. Leo, tú también dices que tiras que madrugar mucho y de que a poco que dormí. Sí, pues yo lo mismo que han dicho en los audios, lo mismo que ya sabemos, pues que muy contento con este 2017, que yo el 98 lo viví, pero pero más pobre que mi coquito, yo no tenía ni un duro. Entonces, pues el 98 yo lo viví después a lo largo de los años, pero este sí lo he podido sentir en mis carnes y vaya como lo he disfrutado. Vaya como que no he decidido los tres GOTY hasta un rato antes de empezar a grabar, y eso pues eso tiene que ser bueno, ¿no? Digo yo. Y así que nada, que ya nos vemos en 2 semanas y a ver si tenemos un 2018 que todo apunta, como dice el Pintosca, a que se ponga por lo menos al mismo nivel. Ojalá. Y al mismo nivel o mejor. Mire, si es un poco peor, tampoco me da queja. Sí. Tasa, coño, a ver, te veo un poco de amor. Ay, qué guapo es, coño. Y qué rojito está siempre. Pues nada, que bueno, que para este 2018 el GOTY va a ser God of War, ya lo digo. Así que va a ser una mierda, porque wow. no va a ser un año que va a pasar lo mismo que este, que se va a ver en cuanto empecemos. El año pasado estuvo mejor, tío, porque estaban ahí a Charter 4 y el perro peleándose, ahí echando peleas, pero al final pues ganó el guapo de Nazandrey y el perro se le hizo una paja y se murió. Así que ya está, ha salido el programa como ha salido, no lo hemos pasado bien, que es lo que cuenta, y ya está. Nos vemos en la próxima. Más calvo y con menos dinero. Hostia, tío, corta aquí. Ha sido el final perfecto. Qué grande. Bueno, no vamos a cortar sin darle las gracias a todo el mundo, a todos los que nos han enviado audio, nos lo han escrito, en fin, a toda la gente que ha hecho posible que hagamos este programa, porque bueno, siempre decimos, no, el programa lo han hecho a ellos, ¿eh? Exactamente. Dale las gracias a Juan Carlos por aparecer. Que eso, Juan Carlos, el momento de Juan Carlos ha sido. Vamos, yo creo que apoteósico. Lo mejor en mucho tiempo. Porque esto es una puta mierda. Por lo menos hemos tenido aquí a dos latinos este podcast. Dos. De verdad. No hemos tenido más. Dos latinos. Hemos tenido más. El portugués. El portugués, Juan Carlos, Jorge Morales. Hemos tenido aquí. Cago en la puta. Y bueno, ya está. Lo mismo que hemos dicho todos ya. Que es un placer. Que muy bien. Aunque yo estoy ya cansado. Yo estoy deseando ya acabar. Si dijese que me lo he pasado bien, estoy ya un poco ya cansado. La verdad. ¿No te has qué opinas? Sí, pero eso es tu forma física, porque tú te cansas muy rápido. Venga, más lento. Bueno, gente, lo he dicho, que un placer y que tengo mucha hambre, voy a ver si como me recupero y nos vemos. Venga. Venga, niño. Vale, tened cuidado, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Yo también lo he cambiado. Yo he decidido el tercero hace 10 minutos. Ve tú, el tercero sí tenía complicación yo. El primero y el segundo no, pero el tercero sí. Tercero es que... si me hice el apoyo un lío ahí de última y no venga. Muy jodido, eso pasa por jugar tanto. Haber jugado tres juegos y claro. Cuatro se acaba pues tener un poquito de juego, pero que va, si te pasa lo mismo que a mí, que juega a cuatro y el tercero pues no sabes cuál es jugar. Por poder. Ya tiene un dilema moral ahí, ¿no? Claro, el primero y el segundo está claro, pero el cuarto no. Vamos a empezar. Eso, jodido, bueno, hijo mía. Te voy a poner la intro esa que me mandaste del Shameless, este, ¿cómo se llame? Hostia, tío, luego más para adelante soltaba una cosa, tío. Joder, se podía haber unido. Lo que pasa es que estaba Cristina ya mirando con mala cara. ¿Cómo? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo también hice una con Juego de Tronos y Merce me miró con mala cara, ¿sabes? Como diciendo, ¿por qué grabas esa mierda? Solo diré que si este juego fuera una polla, sería para explicarlo. Y en primer lugar, pongo a Mario Odyssey. Oye, voy a poner audio y voy a cagar, que me estoy retorciendo. Qué raro. Estaba Leo hablando y digo, me voy a callar, voy a poner un audio que yo ya escuché en mi pito.